información y la opinión. Ayer y hoy, la memoria del futuro. La memoria del futuro. Terrensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Terrensis, ayer y hoy. Buen día para todos. Es evidente que los años no dan absolutamente ninguna certeza de conocimientos, ninguna certeza de verdades, pero sí la vivencia permite al menos observar cuando algo está en decadencia y cuando esta decadencia se profundiza. Los que peinamos canas, y sobre todo quienes tenemos más de 50 años en esta profesión, nos cuesta, cuando tenemos algo de sensibilidad, tratar todos los días el tema del hambre, de la miseria, de la marginalidad, en una Argentina que nosotros vimos distinta, que nosotros conocimos diferente, y que el desastre que hemos hecho a través de las distintas etapas dirigenciales nos ha llevado a este punto. Las dictaduras y las democracias se han transformado en alternancias y en excusas de unos y otros para que hoy la situación del país, donde se le puede dar de comer a 800 millones de personas, tenga el 30% de gente en línea de pobreza. Por lo tanto, arrancar todos los días hablando de estos temas nos hace mucho daño a los que escuchan y al que lo tiene que generar. Pero es la única forma de ir tratando de insistir en que averigüemos lo enfermo que está la sociedad, porque es la única manera, si reconocemos que estamos enfermos, de curarnos. Y como parecería ser que se vive en una nube y que la mayoría de la gente no es consciente en el dolor paralelo de otro sector de la Argentina, cada día resulta más grave, más confuso, más extraño tener que explicar números, porque se trata de seres humanos, como si fuera una planilla de cálculo, tal cual le gusta a la geocracia y tal cual le gusta a muchos mentideros políticos que han hecho de los falsos relatos el engaño a la sociedad argentina. Bien, si esto lo planteamos con la necesidad de reconocernos para saber que estamos mal, uno lo hace intentando ayudar. Ahora, si después de lo que uno dice todos los días, la sociedad se sumerge en que no le importa nada y repite errores, o en la votación, o en la forma de vida, o en ir a un estadio de fútbol, donde fuere, y no tiene ni siquiera una evaluación hecha, es porque todos creen que el otro es el culpable y que esa persona está exenta de esta sociedad mediocre y de cartón que hemos hecho los argentinos. Miren, no se puede soslayar lo que va a pasar hoy, porque hoy va a tener prensa. Pero todos los días no tiene prensa, y la necesidad es la misma de hoy, que se pondrá de manifiesto cuando arranquen las columnas que se movilizarán por el Santo Patrono del Trabajo. Entonces, parado frente a esto, y como el hambre no puede esperar, debemos incluir a los jubilados que están con la mínima, que para poder vivir hace falta 14 mil pesos y cobran 6 mil. Por lo tanto, estamos condenando a gente que va jugando contra reloj, que tiene poco tiempo, a pasarla de lo peor. Y como si esto fuese poco, el PAMI ha tomado determinaciones, como por ejemplo gente que tiene un automóvil, que tenga el automóvil de 8 años, supongamos, de antigüedad, bueno, a esa persona se la considera que no tiene derecho a tener gratuidad en determinados remedios, cuando es una obligación y es una ley para todos. Y entonces se les hace pagar un porcentaje. En un trabajo alevoso de la sociocracia a favor de los laboratorios. Y pasa de largo, porque los políticos se están entreteniendo en otras cosas. Y pasa de largo todos los días un hecho de injusticia. Como cuando se quiso buscar que el que tenía un problema lo tuviese ampliado, el discapacitado. En un gobierno que tiene a la vicepresidenta y al ministro de Trabajo en discapacidad. ¿Se imaginan ustedes qué pasaría si no fuera así? Es muy difícil todos los días tener que llamarlos a la realidad. Y entonces, cuando, esperando que abriera ayer la iglesia de San Cayetano, había 10 cuadras de cola esperando, esta fotografía de la necesidad, que no es nueva, pero que se amplía cada vez y en cada año, marca el fracaso absoluto de la clase dirigente argentina. Miren, Cayetano de Thiers había nacido el 9 de diciembre de 1480, en una familia muy poderosa, rica, y se dedicó al sacerdocio, y se dedicó a ayudar a los pobres. Había nacido en Vicenza, y murió en Nápoles, un día como hoy, el 7 de 1547. Este italiano llegó al altar de los santos cuando el Papa Urbano VIII lo elevó el 8 de octubre de 1671. Bueno, San Cayetano, a quien se lo reconoce con las espigas, que significa el trigo, que da pan y trabajo, se ha transformado casi en un grito en la soledad de una sociedad que cuando tiene que agarrarse de los santos es porque ya no puede creerle a ninguno de los mortales. Cuando se aferran a la fe religiosa es porque ya se ha superado todo. Es decir, el hombre no le ha dado ningún resultado y solamente queda la esperanza de un hecho superior para los que tienen fe y para que los que no tienen fe, que de pronto se instalan en esta petición, aunque no sean ni siquiera católicos. Estamos muy mal, muy mal. Pero claro, se esconde permanentemente por aquello de que yo no fui, a mí no me corresponde, no me toca. Y entonces, este 7 de agosto parecería estar marcado por un sector de la sociedad. Y nos involucra a todos, sí, a todos. A usted que está cómodo escuchando el programa en su casa, a usted que está cómodo pensando o imaginando un viaje, a usted que está cómodo porque la jubilación que gana le permite darse ciertos gustos, a usted también le toca porque vive en la misma sociedad que se va transformando en una jungla. Por lo tanto, si no queremos resolver el tema, ya no habrá tiempo para lamentaciones y lo único que nos quedará serán resignaciones y claudicaciones. Lo cierto es que a esta altura de las cosas, los últimos estudios efectuados sobre la pobreza en la Argentina, sobre el desarrollo humano y la integración social en nuestro país, arrojan cifras impactantes. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, como en el Gran Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, en el Gran Córdoba, en el Gran Mendoza, en el Gran Tucumán y en el resto urbano del interior del país, con poblaciones que superan las 80.000 personas de habitantes, el 12.5% de los hogares son seres humanos, piense, ¿eh? No son números. Tienen alimentación segura. El 18.5% carecen de esa cobertura de salud imprescindible. El 23.8% no tiene servicios básicos. El 18.7% no tiene una vivienda digna. Es decir, las cifras arrojan alarmas de pobreza. Por ejemplo, en sectores sociales muy bajos del conurbano bonaerense, el 55.2% de los hogares carecen de servicios básicos como el agua potable o las cloacas. Un 42.2% no tiene cobertura de salud. El 32.5% no posee alimentación segura y un 44.2% no cuenta con una vivienda digna. En el Gran Rosario se mantiene la tendencia del 38.1% de los hogares pobres que no tienen alimentación segura. Un 32.8% carece de la cobertura de salud. Un 28.8% en Rosario de los hogares no posee servicios básicos y un 38.9% carece de vivienda digna. En Córdoba, en el Gran Córdoba, el 41.4% de los hogares de sectores muy bajos no cuenta con servicios básicos, un 39.5% carece de alimentación segura, un 46.4% no tiene una vivienda digna. En el Gran Mendoza hay un 32.3% de los hogares de muy bajos recursos, sin cobertura de salud, y un 30.5% carece de viviendas dignas. En tanto, los datos del Gran Tucumán sobre la ausencia de servicios básicos en los hogares de sectores muy bajos son alarmantes. El 44.6% de los hogares carece de ello y el 40.8% no tiene cobertura de salud. En la ciudad de Buenos Aires, el 30.8% de los hogares de muy bajos recursos carece de una alimentación segura. 30.8% de la gente. Un 48% no tiene vivienda digna. Un 32.5% no cuenta con atención sanitaria digna. En el resto urbano del interior del país, la situación se agrava en los hogares de muy bajos recursos. El 23.4% no posee una alimentación segura, esto es en todo el país, y el 33.1% no registra cobertura de salud. A ver si nos damos cuenta que todos estos números son seres humanos, que no es una planilla Excel, que no es un juego de teocráticos sentados en un escritorio, y que los que se presentan ahora como solución son los que dejaron el 30% de pobreza, y los que se presentan para decir que esto está mejorando son los que lo empeoraron. Por lo tanto, no hay ninguna seguridad que la Argentina pueda cambiar, porque políticamente la sociedad en la democracia fraudulenta y en la falsedad ideológica que está sumergida no tiene solución. Y si no lo entendemos, y si no lo entendemos porque se lo estamos explicando, puede ocurrir que algún día nos despertemos y lo entendamos con un estallido social que nadie pueda controlar. Esto se lo estamos diciendo con todo el tiempo del mundo, porque es paupérrimo el momento que se vive, donde todos los días echan gente de los puestos de trabajo fijos, todos los días se cierran pequeñas pymes y todos los días se aumenta la importación por los explotadores empresarios argentinos que supuestamente iban a ayudar al proyecto de Macri y que, como de costumbre, el empresario ayuda a su bolsillo. Por lo tanto, estamos parados frente a esta situación. Estamos parados frente a algo que es muy grave, pero que no nos queremos dar cuenta. Y tenemos encima de todo esto el entretenimiento de las PASO, con una enorme cantidad de ofrecimientos, con una truchada fenomenal, con una mentira ideológica en todos lados, insufrutando todavía la foto de Perón y Evita, insufrutando todavía alguno que otro vestigio de los mejores tiempos. Es una vergüenza que la sociedad argentina no quiera comprender cómo está. Es una vergüenza que no quieran darse cuenta de lo que nos pasa. No se puede seguir ignorando la realidad. El hambre no puede esperar. El jubilado que gana la mínima no puede vivir. Y a partir de estas cosas que ocurren todos los días en la Argentina, la sociedad se entretiene con disputas y le dan manija a lo que mandaron a llamar la grieta, que no deja de ser nada más que un tobogán, o un sub y baja si quieren, donde aparece uno arriba y otro abajo, pero que a la hora de los negocios se muestran debido, junto con el ministro Aranguren, pidiendo las mismas cosas, que le dejen a Letra Ingeniería y a los chinos los negocios, porque los negocios que se empezaron antes se siguen ahora, o que Calcaterra siga haciendo los negocios del soterramiento que empezó con el gobierno anterior y que este gobierno se lo permite que siga, y nos entretienen diciendo que son el agua y el aceite, que son dos cosas distintas, y nos mienten, porque son socios de los negocios, porque el padre del actual presidente abrió el mundo de los negocios con los chinos, lo arrancó Cristina y lo sigue su hijo. Por lo tanto, cada cual el domingo votará como le parezca. Lo que sí es cierto es que en el medio de esta situación difícilmente tengamos la solución. Y si no queremos encontrar esa solución, si no queremos buscar la manera real de resolver el conflicto, seremos históricamente responsables de la desintegración de lo que alguna vez nos permitió soñar con la Argentina potencia. Porque tenemos años, porque vivimos otra realidad, nos podemos animar a decir estas cosas, pero no porque le da de ni sabiduría ni derechos, sí vivencias. Y hemos visto cómo se cayó la sociedad argentina por una barranca constante, sin que a nadie le importe nada, y todos sean, consciente o inconscientemente, responsables de la tragedia nacional. los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. La procesión, entendida con signos y con reclamos, corea un cántico antiguo, corea un antiguo salmo. Tan cayetano te pido, que tengas de pan y trabajo, no nos dejes sin tu ayuda, bendito tan cayetano. El que debe responder no ha de ser San Cayetano. Los que deben responder están mirando a otro lado. El pueblo lo sabe, pero se aferran. El pierde quiere el premio y algún cielo anticipado. El actor siempre empuja, con pena lo olvidamos. Un cantar en la fe, no conoce los amparos. La procesión encendida con cirios y con reclamos, corea un cantico antiguo, corea un arco salvo. En otra puerta será, en otra puerta el reclamo. El que debe responder no ha de ser San Cayetano. Thank you. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Diego. Buen día, Miguel. Hoy es el aniversario... Hoy es el aniversario de una grande de nuestra escena, la señora Herminia Franco. Nació en Buenos Aires el 7 de agosto de 1911, falleció el 11 de agosto de 1984, actriz y cantante. Era hija de los actores José Joaquín Franco y de Juana Ernesta Morandi, y hermana de las también actrices Eva Franco y Nelly Franco. Desde chiquita estuvo pegada al escenario, y cuando tenía 3 años se subió en medio de la obra que estaban haciendo sus padres en un teatro y se puso a bailar con las coristas. Después hizo papeles de damita joven. En el 50 trabajó en el Teatro Nacional Cervantes haciendo La Fierecilla Domada, dirigida por Enrique Santos Discépolo, y muchos años después el director Rodolfo Graciano la escuchó cantar en un festival en el Teatro Cervantes, y la impresionó tanto que le creó un personaje en la obra El Conventillo de la Paloma, que no existía en la obra real, de una artista famosa que llega al conventillo a la hora de una fiesta. Herminia Franco trabajaba por ese entonces como cantante en el Cabaret Karim. En esa obra cantó 2 temas musicales, El Choclo y Fumando Espero, junto a grandes actores como María Rosa Gallo, Raúl Lavie, Carlos Estrada, María Concepción César, Perla Santalla, Santiago Gómez Cuy y Carmen Vallejo. Era muy sociable y andaba por los camarines haciéndole gracias a sus compañeros de trabajo. Graciano la dirigió nuevamente en el 81 y protagonizó El Enfermo Imaginario de Molière en el mismo teatro. En el 39 la encontramos trabajando en Radio Prieto junto a Florén del Bene, y participó de Gran Pensión El Campeonato haciendo el papel que cada año era interpretado por una actriz diferente, el papel de Miss Campeonato, la hija de Doña Asociación. En el cine se lució en numerosas películas y continuó trabajando hasta avanzada edad. Herminia Franco falleció en Buenos Aires el 10 de agosto de 1984 a causa de una esclerosis lateral amiotrófica irreversible y progresiva. Había estado casada con el tenor español Juan de Casenave y después formó pareja con el actor Florén del Bene, con el que trabajó en muchas películas y también en la radio. Herminia Franco es una de esas grandes artistas olvidadas. Y en la película Muchachos de Buenos Aires de 1937 del Negro Ferreira cantaba un tango acompañado por Troilo y el violinista Elvio Bardaro. Así es el tango. Tango es compadrón, todo el mundo ha de bailar, y si es sentimental, todos a cantar. Si refleja el humorismo en un tono cantador, rico, pobre, a reírse y olvidarse del dolor. Si en el tango no hay fiestitas, no hay milongas, no hay reunión, con el tango compañero todo adquiere animación. Y es que el tango lleva dentro vida, nervio y alimento del porteño corazón. Si una pena de atormenta es un tango aquí en la blenda, si un amor es tu desvelo, en el tango el gran consuelo. Tango es vida hecha canción que nos llega al corazón, el recuerdo o el olvido, el cariño o el rencor, siempre viven en las notas de su ritmo embriagador. Cuando un tango es compadrón, todo el mundo ha de bailar, y si es sentimental, todos a cantar. Si refleja el humorismo en un toro canchador, rico, pobre, se reíse y olvidarse del dolor. Si en el tango no hay fiestita, no hay milonga, no hay reunión, con el tango compañero todo adquiere animación. Y es que el tango lleva dentro vida, nervio y alimento del porteño corazón. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Bueno, a las 8:30 van a salir de San Cayetano los movimientos sociales. Se van a movilizar para llegar a las 3 de la tarde a Plaza de Mayo. Antes va a haber distintas paradas. Una de ellas va a ser en 11, con alguna valla popular, en otra va a ser en Congreso, donde van a entregar una cantidad de firmas que han juntado. Habrá un acto también en Plaza Flores, y bueno, a partir de las 14 se van a concentrar todos en la Avenida de Mayo, el 9 de julio, para marchar por distintos ingresos, es decir, por la Avenida de Mayo, por Diagonal Norte y Diagonal Sur, hacia la Plaza de Mayo, donde se calcula que más de 250.000 personas van a estar movilizándose hoy y que va a haber una enorme cantidad de gente al margen de los que marchen y de los que van a la Plaza de Mayo movilizándose por todo el costado de donde pasen las columnas. Para que los partidos políticos no sean una guarida de mercenarios, doctor César Arias, toda la vida un hombre de ley. En Capital, el movimiento peronista tiene su candidato, César Arias, diputado nacional. Recuerde, el movimiento, lista 262D. Se está llegando también información del interior. Los movimientos sociales en Misiones estarán en Posadas, se van a concentrar a las 8 desde el mástil de la vieja estación y la marcha a la Gobernación y al ANSES, acto de cierre del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Esto es en Misiones. Convoca la corriente clasista y combativa, Barrio de Pie, La Dignidad, con apoyo de la CTA y ATE. También en Rosario nos llega la información de que se movilizan los organizadores y que van a estar concentrados a las 10 de la mañana en la iglesia San Cayetano de Buenos Aires y Riobamba, o sea, no es que vengan para aquí, sino que se llama la calle, se llama Buenos Aires en Rosario, donde bendecirán y saludarán la marcha el cura párroco Marcelo. De allí la marcha se hará hasta San Lorenzo 1045, donde se encuentra el Desarrollo Social de la Nación. Ahí van a poner ollas populares y desde la mañana se cierra a las 12 con un acto. En Bahía Blanca, llega la información de Bahía Blanca también acerca de cómo se están movilizando en esa zona. Tengo Salta, tengo, a ver quién más me está llegando. Bueno, acá tengo La Pampa, que también acaba de llegar la información. Comodoro Rivadavia, en un segundo le doy todo lo que me falta. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. En Bahía, a las 10 de la mañana, en la Plaza Rivadavia, frente a la Municipalidad, allí se va a hacer la principal concentración. En Salta, en la Plaza Macacha Güemes, a las 8 horas, la corriente clasista de Salta, Capital, movilizada junto con el CTP, el Movimiento Evita, el Frente de Cooperativistas, marcha por tierra, techo y trabajo. En La Pampa, en el marco de la Jornada Nacional de Lucha de las distintas mesas de provincias, se concentran en Santa Rosa a partir de las 9 para marchar a la Gobernación y a la Municipalidad de la Capital. En Comodoro Rivadavia, en Chubut, marcha aniversario, movilización San Cayetano por efectivización de la ley de emergencia social, el lunes hoy a las 9:30 en la calle, la calle Rawson, 1129, acompaña a la CTA. En San Juan, concentración de Plaza 25 de Mayo a las 9 horas, en el acto de salida, bendición del arzobispo de San Juan y marcha a la Oficina de Desarrollo Humano de la Nación para entregar un petitorio. En fin, la movilización es en todo el país por la misma cuestión. Viví mejor, votá distinto. En Provincia de Buenos Aires, Juan Carlos Alderete y Estela Maris García, precandidatos a diputados provinciales. Diputados provinciales, tercera sección electoral, Frente Socialista y Popular, lista 86. Bueno, ¿qué pasó con las muchachas, las chicas y los muchachos del hockey, las leonas y los leones? No, ganaron, Miguel, comenzaron su participación en la distintas competencias internacionales con una victoria 9-2 ganó el equipo argentino que dirige el Chapa Retil, el seleccionado masculino de hockey sobre césped, a Chile, y los tantos los convirtieron Gonzalo Pelliate en 4 oportunidades, Lucas Vila 2, Matías Paredes, Mark Gangli y Ignacio Ortiz fueron los goleadores del equipo argentino, que de esta manera comenzaron en Lancaster, Estados Unidos, su participación en la Copa Panamericana para este torneo internacional tan importante. Y bueno, y ahora están esperando también la continuidad en este torneo de que es tan importante. Lo más saliente también, Miguel, ¿qué pasó con las leonas? Las leonas ganaron también, ya le doy el resultado, 6-0 a Estados Unidos. Comenzaron. No, pero a Chile le habían ganado 2-0. Sí, exactamente. ¿Y ahora quién le ganó? A Estados Unidos. ¿Cuánto? 6-0. Mira vos. Gran victoria de las chicas argentinas también. ¿Qué otra cosa? Lo más importante, Miguel, el fin de semana es el automovilismo. Ayer se celebraron los 80 años del turismo de carretera, con los 1000 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires que se disputaron en el autódromo Oscar y Juan Gálvez. La victoria le correspondió a los 44 años a Juan Manuel El Pato Silva, que se impuso con su Ford después de esta extenuante prueba, junto a el piloto que desde ayer es el piloto más joven en ganar una carrera de turismo carretera, que es el hijo de Julio Catalán Mañi, el pingüino Catalán Mañi, que es Juan Tomás Catalán Mañi. El anterior récord lo tenía Luis Rubén Di Palma, el loco Di Palma, que había ganado por primera vez en turismo carretera con 19 años y 7 meses. Catalán Mañi desde ayer es el más joven en ganar una prueba de turismo carretera con 18 años y 7 meses. La verdad, se vivió una jornada muy emocionante, la prueba fue espectacular y hay que destacar dos actuaciones, Miguel. La de Juan Martín Truco con su Dodge, que se quedó a 4 vueltas del final cuando tenía todo ya, estaba festejando la victoria, se quedó el Dodge y se perdió la posibilidad de ganar la competencia. Y la otra, la gran carrera de Mariano Werner, que también a 5 vueltas para el final estaba punteando y también por un problema mecánico se quedó afuera. La actuación de estos dos pilotos es para destacar, y realmente la gente acompañó a esta prueba que celebraba los 80 años de la categoría más importante que tiene el turismo nacional, que es el turismo carretera, de manera masiva. La gente fue y disfrutó de una gran jornada automovilística que finalmente quedó en poder del gran piloto chaqueño Juan Manuel El Pato Silva. Ítalo argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. En la hora 6:40 minutos, 14 grados 2 la temperatura. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. Hoy tendremos tema libre para que usted se exprese. Recuerden que el jueves se cierra toda la campaña proselitista de las PASO. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Trenes subterráneos y premetros sin novedad, todos con diagrama de acuerdo a los horarios. Otro servicio de UTGRA Morón, la Escuela de Gastronomía, te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Buenos días, Alberto. Bueno, usted ha hecho, digamos, una real síntesis en cuanto a los hechos que le pasan a nuestro país, que fíjese, usted dijo, esta sociedad, como yo le digo siempre y le vengo diciendo de hace años, que toda la culpa la tiene esta sociedad imberbe, como decía el general Perón. Porque los otros días, fíjese, me llama poderosamente la atención cuando usted le preguntaba, ¿por quién van a votar? Gente que decía antes que votaron a Macri o a Massa para no para sacar a esta impresentable mujer, que yo no la quiero nombrar por de la vergüenza que me produce, que ocupó la presidencia los 8 años. Ahora vuelven a votarla. Fíjese la irracionalidad ahí de ese, cuenta usted, de esta sociedad que siempre estamos hablando, que son los responsables de todo lo que le pasa al país. Y vamos a seguir igual, porque fíjese, estamos igual. Siempre ellos tropiezan con la misma piedra, aunque yo también sea parte de esta sociedad, pero por lo menos tengo un gran sentido del raciocinio. Yo no voy a tropezar nunca con la misma piedra, pero lamentablemente vamos a ir así, como yo le vengo diciendo esto, vamos a ir de mal en peor y vamos a seguir, usted también lo dijo, en cualquier momento acá en nuestro país se va a producir un estallido social por la situación como que estamos viviendo, porque estos delincuentes que se guarecen en este Congreso, que ese Congreso no tendría que existir verdaderamente, porque eso es una guarida de delincuentes, nada más que eso. Señor, buenos días. ¿Quién es? Sí, Rosa de San Cristóbal. ¿Quién es? Rosa de San Cristóbal. Sí. Sí, yo le quería, no sé, tal vez usted lo sepa, que en Salta hay una ola de suicidios de adolescentes. Estos jóvenes llegan a eso porque no ven posibilidades. Y hay un problema también de desnutrición. A un niño le preguntaron cuánto hace que no comía y dijo, hace 3 días. Y los padres de ese niño crearon un comedor escolar para que otros niños pudieran comer. Así que, y bueno, y el gobernador se hizo, cuando se casó, se hizo una fiesta de 450 personas. Y no le importó, una fiesta con jaquet, estaban toda la familia vestida con jaquet, un casamiento bien burgués. Se ve que no le importa mucho el pueblo. Bueno, eso es lo que se elige acá. Bueno, nada más, gracias. ¿Quién es? Sí, buen día, Elvis de Montegrande. Mire, yo lo que veo, según todo lo que usted ha detallado con respecto a la situación, que acá hay un gran ausente, que los medios no se ocupan de decir qué es lo que está pasando, que es los representantes del movimiento obrero, de la CGT, que tienen la mayoría de los trabajadores afiliados, no dan respuesta, no aparecen ni primera, ni segunda, ni tercera línea, en ningún lado. Encima, los medios se dan el lujo de cuando aparece un par de delegados de izquierda al frente de una fábrica que ha cerrado a defender los intereses de los trabajadores, los basurea, porque están acostumbrados a hacerlo siempre. O sea, para ello todavía existe la Unión Soviética y la China Popular, parece. No sé, se han quedado en el tiempo. Pero yo le digo la verdad, lo veo asombrado de que no se hable de la CGT. Nadie quiere ver cuál es la situación, qué es lo que está pasando con esa gente, qué es lo que está haciendo o qué es lo que no hace. Es tremendo, la verdad que es increíble. O sea, y lo del acto de San Cayetano es importante, pero yo creo que más importante es la ausencia de la CGT. O sea, los líderes del movimiento obrero, la cantidad de afiliados que tienen ellos no los tiene nadie. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, alguien se animará a hablar, creo yo, no sé. Incluso los oyentes, ninguno se acuerda de hacer un planteo de esos, ¿no? Que creo que es importante, porque si no tenemos organización gremial que esté donde corresponde, estamos fritos, ¿eh? No vamos a ningún lado, la fiesta del macrismo va a seguir, ¿eh? Bueno, gracias. ¿Quién es? ¿Quién está? Hola. ¿Hable? Buen día, Sofía de Tablada. Yo quería, la verdad, razonar con razón, no entiendo estos movimientos que van a hacer hoy, estas ollas, ¿a dónde quieren llegar? ¿A golpe de Estado? No entiendo. ¿Helicóptero quieren que vuela? No entiendo, la verdad, eso no es salida, no es. Cada uno tiene en la familia, tiene su situación, como yo hice. Juntás papeles, mostrás a Estado que no podés vivir en esa situación y nada más. Estos movimientos no van a ayudar. La verdad, yo hice esto y tenía respuesta en su momento. La verdad. Y otra cosa también, analizando esta información que hay por todo lado, por los robos de plata de obras públicas que hicieron desde 12 años. Menos mal, ayer detuvieron a cuñado de Devido. ¿Usted sabe esto? Por lo menos, a la noche llegó esta información, una información buena. Y tanta plata que robaron, esa gente que ahora va a votar por esa misma gente, son cómplices de situación que nunca nos vamos a salir. Son esa gente votante que va a votar por lo mismo de antes, son cómplices de esta situación que vamos a seguir viviendo. Vamos a seguir. Muchas gracias. ¿Quién está? Eduardo Latino, buenos días. Ya que hoy es día de tema libre, quisiera hablar un tema para poderlo desarrollar, por lo menos el tiempo que dura un tango. Pienso que vos y yo estamos enfrascados en la misma lucha, vos a tu modo, yo al mío. Nos complementamos. Y si me permitís, lo puedo desarrollar. Vuelvo a decirte, lo que dura un tango, aproximadamente 3 minutos. ¿Puede ser? Quedan 2 minutos, dale. No, bueno, ya no. Bueno, lo dejamos. Dale, dale. Me pediste 3, hablaste 1 para explicar todo eso. Y pero si no tengo que poner en auto la situación. Dale. Bueno, quiero hablar sobre la herencia. La herencia, lo que nosotros recibimos a nuestros mayores y legamos a nuestros descendientes. José Alfredo Martínez de Hoz, un canalla miserable que se enriqueció mucho más hipotecando el país. Hubo un hombre, nació pobre, vivió pobre, murió pobre y muy joven, exactamente de 33 años, que hizo el mensaje de amor más grande y que fundó la encíclica social de la Iglesia. Hoy, 2000 y pico años después, Jesucristo sigue siendo un enorme mensaje de amor y de paz para la humanidad. Mi papá vino de su Siria natal, como uno de los tantos inmigrantes que vinieron acá al país a ser la Argentina. Su vida fue intrascendente. Tanto es así que en mi familia, Jorge Chayet no se lo recuerda a nadie. Yo sí lo recuerdo. No me dejó nada de riqueza, no me dejó propiedades, plazos fijos, empresas, nada. Pero me dio 3 virtudes, que son lo que me conducen en la vida. Primero, su bondad y nobleza. Segundo, el enorme amor interminable por las mujeres. Y tercero, la pasión por Perón, Evita y el nacionalismo. Ahora te pregunto yo a vos, Mauricio Macri, ¿qué es lo que le vas a dejar a tu descendiente? ¿Un gobierno de ricos para ricos? ¿Un gobierno que ha enloquecido al pueblo en la miseria y la desesperación? ¿Eso es lo que le vas a dejar? Mirá, eso no tiene valor, aunque vos cada vez querés más poder y cada vez más riqueza. ¿Para qué? ¿Para qué si no te la vas a llevar? Además dice nuestro Señor que va a ser más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que los oligarcas ricos como vos entren al reino del Señor. Bueno, listo. Esto duró lo de un tango. Y el tango es lo que vos te mereces. Ya, ya, viejo. ¿Quién es? Y es. Hola. ¿Quién es? Buenos días, Antonio de Casero de Rensis. Pero espere, porque hay un llamado de fondo. Hay un llamado de fondo, sacalo, la niña. Sacá la línea esa. Está trabada, Miguel, me ¿cómo? Dice. Me dice el operador que está trabada esa. ¿Qué está qué? Trabada. ¿Trabada la línea? La línea. Bueno, pero que no ponga la línea de nada, que lo saque. Ahora, además de escucharnos, Puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Renzi TV. Buen día, de Renzi, Antonio de Caseros. Sí. Solamente quería decir esto, siguiendo la línea del señor que habló anteriormente. A Santiago Maldonado, detenido, desaparecido por la violencia represiva institucionalizada de la gendarmería del gobierno de Macri y Bullrich, con vida se lo llevaron y con vida lo queremos. Hágalo aparecer. Todos somos Santiago Maldonado. Un abrazo, gracias. ¿Quién es? Sí, Miguel. Señor. Sí, buen día, Víctor de Núñez. Yo siempre hago esfuerzos para tratar de referirme a la editorial. Hoy no lo pude escuchar, me quedé dormido. Póngame un... Mire, pero como todo tiene que ver con todo, yo me quedé la semana pasada muy impactado con la entrevista que usted le hizo al dirigente pesquero, que habló de la destrucción de nuestra reserva hictícola en manos de empresas extranjeras. Ese mismo día salió en los medios desinformativos que de golpe se habían firmado 68 contratos con empresas extranjeras para la extracción de litio. Ese mismo día, Diego habló de la industria minera y de los chinos. Y además, se suele, cada vez que se nombra el litio, nos dicen a cada rato que es para la fabricación de pilas. Nunca dicen que es un elemento básico en la fabricación de aviones. También esa misma semana me acordé que fuimos a Israel a comprar barcazas patrulleras cuando tenemos uno de los astilleros más grandes de Latinoamérica que hoy está despidiendo gente. Y solemos decir que es un gobierno, mucha gente dice que es un gobierno de derecha. Y en todos los países del mundo, históricamente las derechas, populares o no populares, siempre defendieron la soberanía. Entonces, yo creo que hay que decirlo con todas las letras. Este no es un gobierno de entrega de soberanía. Este es un gobierno que vende soberanía. No es un gobierno de derecha. Es un gobierno de negocios manejados por comerciantes, en donde todo tiene precio. Y yo creo que es la nueva y actualizada invasión colonialista. Antes traían espejitos de colores. Hoy nos invaden con zapatillas de colores. Miguel, no tengo más nada que agregar. Hasta mañana y gracias. ¿Quién es? Buen día, de Rensis, Hugo de la Boca. Es muy difícil para mí ser sintético, pero yo creo que acá hoy San Cayetano tendría que obrar en el corazón de los que están enfermos de codicia, porque eso es realmente lo que afecta a los que toman decisiones y a los que están en puestos importantes, en los sindicatos, en el gobierno, donde sea, están enfermos de codicia. Lo único que les interesa es el dinero. Acá no se piensa en el bien común, no se piensa en la patria, no se piensa en nada. Son codiciosos. Y creo que es un mal que está incurable en este país. Muchísimas gracias, que tenga buen día. Hola. Santo patrón de los trabajadores, y este tiene fumado, yo te venero, en cambio y recogió de ruedo, y las espigas que te representan, padre de la providencia, permite que el rubio pan abunde en tu humilde mesa. No quieres mis brazos quietos, yo los ofrezco, tanto patrono. Niña, que compra a mi tierra linda. Date una mano. Tu amigo está representado en mi ótimo. En el mundo de tu brazo. Tu cuerpo es uno de los jóvenes. Por tu cuerpo y nosotros. Tu trabajo será realidad. Gracias a los mexicanos. Por darme tu mano. Quiero mis brazos quietos. Te los ofrezco. Tanto patrono. Y a los hijos que te representan, Padre de la Providencia, permíteme que el rubio pan abunde de mi humilde mesa por tan callejano. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Noticias. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Después de 9 meses fugado, detuvieron anoche en Chapalmalar al cuñado de Julio De Vigo. Hace momentos arribó a esta capital fuertemente custodiado desde Mar del Plata. Se trata de una situación creada como integrante de una banda de contrabandistas que llevaba negocios con importaciones de contrabando de China que vendían en distintos comercios del país y esencialmente en La Salada. Claudio el Mono Minichelli estaba siendo buscado, pero cuando ofrecieron una recompensa de 250 mil pesos, enseguida apareció un vecino y dio el dato. Mientras tanto, la pregunta es, ¿lo buscaban? ¿Quién lo buscaba y por dónde lo buscaban? Es la hora 7 en el territorio argentino. Probables neblinas, especialmente en áreas suburbanas, cielo parcialmente nublado, con vientos leves a moderados del sector este. La temperatura máxima será de 21 grados, la actual 14 grados 2 décimas. Datos sobre la pobreza impactan y demuestran el fracaso rotundo de la dirigencia política y de las dictaduras en la Argentina. En la base Vicecomodoro Marambio, la temperatura es de 9 grados bajo cero, la máxima será de 5 bajo cero, nubosidad variable, vientos leves del oeste rotando al noreste, visibilidad buena. Una multitud en la iglesia de San Cayetano que esperaban que abrieran las puertas a la más cero hora, con 10 cuadras de gente esperando. A las 8:30 las organizaciones sociales marchan de San Cayetano hacia la Plaza de Mayo, donde a las 3 realizarán un acto. Estarán arriba del escenario integrantes de la CGT y también de los movimientos sociales. El récord de Alicia Kirchner, 100 días sin clases en Santa Cruz, un bochorno. En Puerto Argentino, capital de las Malvinas, cielo nublado, vientos regulares del noreste, con la temperatura de 1 grado, la máxima llegará a 4 grados en poder del pirata británico. Los radicales están enojados como terminaron de hacerse la lista de Cambiemos, porque dice que el peronismo dentro de Cambiemos avanzó sobre ellos mismos y que en realidad cada vez son más los peronistas que reemplazan a radicales en las listas y en los puestos. El deporte por Belgrano. Semana de Copa Libertadores para los equipos argentinos. Para definir los partidos de vuelta de octavos de final, mañana 19:15 en el sur, Lanús recibe a De Strongest de Bolivia, el partido de ida igualado 1-1, y 21:45 en el Monumental, River recibe a Guaraní de Paraguay, en el partido de ida ganó el millonario 2-0. En tanto, el día miércoles, Godoy Cruz va a Brasil, a Porto Alegre, a tratar de revertir el 0-1 del partido de ida en Mendoza frente al Gremio de Porto Alegre. En tanto, el jueves 21:45, San Lorenzo, que ganó en Ecuador 1-0, va a tratar de mantener su ventaja ante el Emelec de Ecuador, pensando en pasar a la próxima instancia de la Copa Libertadores de América. También hubo automovilismo en San Luis, se presentó en Telcel 2000, la séptima jornada o la séptima fecha de la temporada 2017. La victoria fue para Marcelo Ciarrochi con Fiat, fue en las 25 vueltas el ganador con un tiempo de 38 minutos 44 segundos 225 milésimos. Lo escoltó Santiago Mayo con Ford Focus y tercero fue Federico Iribarne con Honda Civic. Esto completa el panorama del automovilismo que ayer vivió su gran fiesta con el TC, el Turismo Carretera, en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. En tanto, en vóley, el seleccionado femenino Las Panteras venció a su similar de Brasil por 3-1 en partido amistoso disputado en el Chaco, en Villa Ángela, y preparatorio para el Campeonato Sudamericano que otorga plazas para el próximo Mundial de Japón en 2018. Emilce Sosa, con 17 tantos, fue la goleadora del equipo de Guillermo Orduna, que ganó a Brasil con parciales de 25-18, 25-21, 18-25 y 25-18. En tenis, Juan Martín del Potro debuta hoy en el Master 1000 de Montreal. Lo hará frente al estadounidense John Isner, el gigante, y de ganar se va a medir ante el ganador del canadiense Denis Shapovalov y el brasileño Rodrigo Dutra Silva. En tanto, Diego Schwartzman también debuta hoy en el mismo torneo. Lo va a hacer ante un adversario surgido de la clasificación y de ganar será rival del austríaco Dominic Thiem. En tanto, en rugby se disputó la fecha 12 del top 12 de la urba, precisamente con estos resultados. Indule ganó como visitante Atlético del Rosario 41-24. SIC dio la gran sorpresa de la jornada, le quitó el invicto al puntero. Cuba le ganó 41-12, La Plata 29, San Luis 17, Belgrano 36, casi 35. Pucará le ganó como visitante a Regata Bella Vista 19-18, Alumni 39, Cardenal Newman 27. Las posiciones las encabeza aún el Club Universitario de Buenos Aires con 47 puntos, SIC tiene 37, Pucará 35, Alumni 33, Belgrano 31 e Indú 27 en los primeros lugares. Escándalo en Ensenada, un precandidato a concejal de la interna de Randazzo asesinó a un vecino. Inmediatamente bajaron la lista número 4, que no podrá participar de la interna. El precandidato a concejal del espacio cumplido de Ensenada, Cristian Colombo, asesinó de un escopetazo a un vecino en una discusión, luego que si no alcanzara lo que hizo, se dio a la fuga. De todos modos, luego fue detenido por la policía. El hombre figuraba tercero en la ya bajada nómina y segundo, estaba su esposa Sabrina Laporta juntos con la lista, fueron encontrados por las fuerzas bonaerenses al momento de la detención. Estaban ambos escapándose y se iban por el barrio del dique. En la denuncia policial se consta que el hecho ocurrió el viernes 17, en el pasillo de una vivienda ubicada en la calle 35 bis, entre 123 y 124 del barrio de Villa Catena, en Ensenada. Si bien los motivos están siendo investigados, al parecer Colombo efectuó dos disparos de su escopeta contra Lucía Claudio Baceral, 27 años, quien había ido a visitar a su familia. Luego huyó en un taxi que aparentemente manejaba su esposa. Reiteramos, bajaron de un plumazo a la lista número 4 de la interna a cumplir, donde quedó una sola lista ahora, y no habrá nada más que presentarse con esa lista, porque todos los integrantes de la lista número 4 quedaron fuera de participación. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Diego. Hoy cumpleaños Caetano Emanuel Viana Teles Veloso, conocido internacionalmente como Caetano Veloso, uno de los grandes cantautores brasileros del siglo. Es también cineasta, poeta y activista político, hermano de la también cantante María Betania, y que nació el día 7 de agosto de 1942 en Santo Amaro de Purificação, una pequeña ciudad del estado de Bahía, Brasil, en una familia amante de la música integrada por 8 hijos, 2 de ellos adoptados, su padre don José Teles Veloso y su madre la legendaria doña Cano Claudinor Viana Teles Veloso, hizo que en su casa aprendiera a tocar el piano y a los 9 años compusiera su primera canción. Hizo los estudios universitarios en San Salvador de Bahía, donde pasó su juventud y estudió arte en la universidad. En el 66 acompañó a su hermana María Betania, quien había sido invitada a cantar en una obra musical en Río de Janeiro, y obtuvo su primer éxito cuando su hermana le grabó su primera composición. Se hizo famoso como cantante y compositor, y el tema que cruzó las fronteras y lo convirtió famoso internacionalmente fue el que le prohibió el gobierno brasilero, que se llamó Prohibido Prohibir. Después participó en el álbum Tropicalia junto a Gilberto Gil, Gal Costa, María Betania, y lo conocieron en todo el mundo, salió de gira por todas partes, llegó a la Argentina y aquí grabó con Fito Páez, y no solo Grillo y llevó al disco temas de su autoría, sino también que grabó a grandes autores. Hoy cumple 75 años Caetano Veloso y lo recordamos haciendo de Chabuca Granda un hermoso vals que se titula Fina Estampa. La veredita alegre, con luz de luna o de sol, tendida como una cinta, como sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolias, rociadas de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel la acaricia. y la cuculi se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, en tu andar, andar, reluce la cera al andar, andar. Hacia los aguanes y a los patios encantados, te lleva hacia las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que se arrulla con tafetanes bordados, tacón de chapín de seda y justes almidonados. Es un caminito alegre con luz de luna o de sol que he de recorrer cantando por si te pueda alcanzar. Mira estampa, caballero, quien te pudiera guardar. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, en tu andar, andar, reluce la cera al andar, andar. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles, Roberto Eduardo Coria, Secretario General. El trabajo quedó desairado por una movida que realizó José Luis Lingeri y la CGT para colocar al Viceministro de Salud de la Nación. El tema es aparentemente complejo para el titular de trabajo, que tenía otros candidatos, porque la persona que estaba ocupando el cargo se fue a la provincia de Buenos Aires, y entonces, a partir de allí, aparece David Arrachán, que va a reemplazar a Andrés Scarsi, quien asumió como ministro de Salud en la provincia. O sea, el segundo de Salud de la Nación pasó a ser ministro en la provincia. Y David Arrachán fue, en una movida que hizo la CGT, nombrado y dejó mal parado, a Jorge Tiraca, que estaba pretendiendo poner a alguien que viniera al riñón del PRO. La persona que se fue pertenece al jefe de gabinete, su nombre de confianza del jefe de gabinete. Por lo tanto, nadie imaginaba, nadie pensaba que la CGT le iba a poner el viceministro de Salud, donde se maneja la tercer caja de importancia económica para la salud de todos, y donde el PRO siempre echó con mucho cuidado la mirada a ese lugar. Bien, lo cierto es que con esta jugada la CGT aseguró un hombre vinculado al riñón laboral como segundo del ministro de Salud. Lo cierto es que el principal objetivo de Arrachán será controlar los fondos de la cobertura universal de salud. Por eso el enojo de Tiraca, que dijo, se fue un hombre del PRO puro como Scarsi, y ahora viene alguien que Scarsi pertenecía también a la hueste de Grandinetti, el intendente de Lanús, y ahora viene alguien que responde más a la CGT que a nosotros. Bueno, lo cierto es que alguien se durmió y la CGT le puso al viceministro de Salud. Precandidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. César Arias, Alicia Villegas, Horacio Mendoza. Por la Unidad Nacional, la Justicia Social y la Militancia y Lealtad. Propuestas, seguridad, tolerancia cero, educación, recuperar los valores cristianos y de la familia. Salud, mejorar obras y proyectos. Su voto lo hacemos valer. Partido del Movimiento, lista 262, letra D. Viví mejor, votá distinto. En Provincia de Buenos Aires, Juan Carlos Alderete y Estela Maris García, precandidatos a diputados provinciales. Diputados provinciales, tercera sección electoral, Frente Socialista y Popular, lista 86. Bueno, Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. El juez Marcelo Agoniski, que es el juez que tiene la causa del cuñado de Debido, le va a tomar declaraciones dentro de un rato. Hay que ver si va a declarar o no declara. Pero lo cierto es que estuvo 9 meses. Totalmente fugado, y la pregunta es, ¿lo buscaban de verdad? Ahora, lo interesante es que apenas ofrecieron una recompensa, enseguida apareció. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Bueno, vamos a abrir los teléfonos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Estuvo por unas horas la reina de Holanda en la Argentina, vino el sábado porque está muy grave su padre, que aparentemente tiene leucemia, cáncer de sangre, y bueno, estuvo todas las horas en la clínica, se fue ya de vuelta para Holanda. Máximo Zorreguieta estuvo acompañando a su padre, que repetimos está grave. ¿Quién es? ¿Se escucha? Sí, ¿quién es? Buen día, Augusto le habla. Escúcheme, quería contarle, esta semana estuve de campaña, en puestos fijos de campaña. ¿A dónde? Por ejemplo, estuve en 2 puestos fijos de campaña aquí en Montechingolo, el barrio Santa Teresita y en el supermercado Chango Más. Todo lo que repartimos, le digo, de la unidad ciudadana, la gente paraba en los camiones, en los coches, pedían 5 boletas, 3 boletas, somos tantos de familia, ni una tirada en el piso. Allá estuvimos recorriendo casa por casa. Le pregunté a un vecino, ¿le puedo dejar acá las boletas de quién son? Ahora, ¿se dio cuenta un detalle de la boleta que tiene por el celeste, ese, o el azul celeste que tiene la boleta? Sí. Y las letras en blanco, se hace muy difícil leer la lista. Se ven los primeros 3 o 4 que tienen un cuerpo más grande, sí. Después es casi ilegible. ¿Va a tener unos problemas la gente para votar? No. ¿Sabes lo que me preguntan? No, pero lo que le estoy... ¿Por qué no me deja contarle? Que lo que le quería decir es que están escondiendo algunos. Le voy a decir que es importante lo que le voy a decir. La gente la tiene muy clara. ¿De quién es la boleta? ¿De Cristina? Ah, bueno, entonces sí. No quieren recibir otra cosa. Aquí en Montechingolo... por lo que estamos viendo, lo que estamos repartiendo las boletas, haciendo campaña, sí. Si no supera el 50%, no sé lo que va a pasar acá en la NU. Porque le digo que... O sea, usted me estaba diciendo de que pensaba que a lo mejor no iba a expandir, ahora cambió de idea. La gente está esperando desesperadamente que llegue la hora para votar por Cristina, viejo. Pero por eso digo, señora, ¿a usted le pasó eso? ¿Se ha cambiado de idea? ¿Usted pensaba está que está pasando a todos los que estamos haciendo campaña para la Unión Ciudadana? Ajá. Nos sacan la boleta de las manos, estaban esperando que aparezcamos con la boleta. Poco más nos retan, ¿por qué tardaron tanto, viejo? Uh-huh. Entonces a esta señora rusa le digo, que da consejo de que no vote este porque robó. ¿Sabe qué pasa, señora? Al propio general Perón le hicieron 60 causas. Inventadas, se la tuvieron que cancelar todas. Entonces el pueblo argentino, que tiene experiencia y conoce los bueyes con quien ara, conoce a los oligarcas de este país, que cada vez que viene son hambriadores y endeudadores, no venga a dar consejos, señora, porque la gente la tiene bien clara. Y esto lo pude comprobar yo haciendo proselitismo y campaña, por lo menos acá en Lanús. No sé cómo será ahí en el barrio norte, pero bueno, ayer tuvo problemas con los vecinos. Cuando salía del Instituto Patria le tiraron huevo, naranja, no pasó nada porque ella estaba alcanzó a entrar al auto, pero ensuciaron a los militantes. Eso seguramente eran vecinos genuinos. Y quién sabe, ¿no? Esos son los que quieren cerrar la grieta. Pero, ¿o serán los que saben que el gran batacazo que va a dar Cristina, y únicamente metiendo la presa la van a poder parar, como quieren hacer con Lula? A ver si abren los ojos. Los gobiernos populares están prohibidos por el imperio y por sus cipayos entregadores seriales y endeudadores. ¿Quién es el candidato en Lanús? ¿De qué? De la boleta. Y bueno, la lista completa está con Depeche. No, el candidato concejal, primer concejal, ¿quién es? La primer concejal, ¿una mujer es? No. A ver, acá tengo la boletita. O sea que no la leyó tampoco, trabajó sin leer. Benítez, sí, Mayra Cristina Benítez Laporta. ¿Una mujer? Sí, y la cuarta es Gradacci Natalia. Bueno, ¿qué es el...? Bueno. ¿Qué es lo que quiere saber? Si no, eso, ¿quién era el primer candidato? Porque como pusieron a la sobrina de... a la nieta de Quintemil por el otro lado. No, ella se pasó al PRO, la nieta de Quintemil. Por eso, pero para ver contra quién tenía que pelear ahí. Acá lo que vale son los candidatos Cristina, Tayana, Salvareza, que es un científico. Bueno, lo que vale... Vallejo María Fernanda, hermosa mujer, diputada economista. Los saludo, chao. ¿Señor, señor de Renzi? ¿Quién es? Buenos días. Tito Luna de Ciudadita, Partido de la Matanza. Estuve escuchando su editorial con mucha atención. Mi opinión es que el 98% de los gremialistas, los políticos, los sindicalistas, la rural, los empresarios, los laboratorios que fabrican los remedios, los que dirigen el fútbol, la AFA, el Congreso, el Senado, la Casa Rosada, todos los supermercados extranjeros, más la anónima, son demasiado millonarios a costilla del pueblo trabajador, ganan mucho dinero. Estamos atrasados, si no hago mal la cuenta, 61 años, 18 años que no estuvo nuestro general en el país y 43 años de su muerte. Mire qué adelantado estaba Perón, señor de Renzis. Yo en el año 52 en Ciudad Evita, yo tenía gas natural, luz eléctrica, cloacas, agua corriente, teléfono y calles asfaltadas. En 1952, lo que le prometen los políticos hoy a la gente pobre. Usan a Perón y Evita para mentirle al pueblo. Lean y aprendan de Perón, no lo usen para robar. Del 74 hoy son todos iguales los que se sientan en el sillón de la Casa Rosada, son todos iguales. Y hoy vemos que se hacen todos millonarios, después caen presos, dice que son presos políticos, no sé, Santa Cruz está 100 días sin clase, los chicos sin aprender, cada vez duerme más gente en la calle, cada vez hay más gente buscando comida en la basura. Cada vez hay menos trabajo, cada vez la juventud, señor de Renzi, está envenenada por los poderosos del Nordelta, de Puerto Madero y de Canning, con esa porquería de Paco, y los políticos andan con 4x4 modelo 2017, como se lo ve en la calle, y con celulares que cuestan 30.000 pesos. Basta de mentirle a la gente, lean a Perón, lean a Evita, y visiten Ciudad Evita, visiten el barrio 1 de Ezeiza, y visiten el barrio Saavedra, que tiene todos esos adelantos que le dije. Basta de usar el cuadrito de Perón y de Evita para postularse, ganar dinero y hacerse millonario. Por favor, con todo respeto se lo digo, pensemos en el país, en nuestra bandera azul y blanca. Repito, nuestra bandera azul y blanca. Y que por acá pasó San Martín, Belgrano, Güemes, el coronel Piedrabuena y por supuesto pasó nuestro general Perón, el más grande lejos. Gracias, señor Lorenzi, gracias. ¿Quién es? Buenos días, Miguel, ¿cómo le va? Habla Fabio de Villaortúzar. Yo el otro día le pedí la dirección del YouTube. Le va a llamar la atención, pero este fin de semana estuve mirándolo un poquito. Y este señor, que se adelantó a mi llamado, un poquito no me robó, pero justamente yo le iba a decir que todo se concreta cuando se escribió la cronología. Al final Perón fue un visionario. Yo nací en el 67, nací con Onganía, o sea que tengo 50 años, no viví nada, viví esa primavera del 74, ¿no? Que la recuerdo por familia. familiares y por ese fue el amor que me fueron transmitiendo. Y siempre traté de aprender, de ver más allá, pero yo veo que hoy tampoco la juventud tiene interés. Lo que decía este señor y todo, no le importa la política, tiene que ver todo con lo que usted dijo el otro día, un puestito, se termina tentando, ¿vio? Y todo así, en el individualismo. No sé si me comprendo me comprende lo que más o menos le quiero decir. Sí, sí. Se vio en una... que como que fue un visionario y todo se apartó cuando a mí me dice, yo tengo 50 años, entonces cuando le digo, me dice, pero cortala con Perón ya fue. Le digo, mira, vamos a la Constitución del 49, le digo, ¿qué pasa con la gente que no la conoce? Hay gente, pero más chico que yo, más grande, que no la conocen, No saben o no lo quieren saber. Entonces como que se distorsiona y ahí cuando lo... Pero si usted le pregunta a la gente de la Constitución que está vigente de qué año es, tampoco saben, ¿eh? Sí. Y cuando usted dice términos que yo realmente a veces me los apodero, porque dice Fernando de la Ruina, o el otro día me quedé, digo, por ejemplo, gente que yo no voy a hablar de los que llamaron ni nada, pero ahí hay una pelea chiquita en la actualidad, que yo le quiero decir, chiquita en qué sentido, Cristina Macri, Macri, Cristina, acá no es un Boca River, acá hay otros intereses, y son funcionales uno al otro, como usted dice. Entonces todo, vuelvo a lo mismo, todo se termina ahí, se termina con Perón. Con lo que todo lo que, por ejemplo, eso que usted dice del 74, del cuando echaron a los chicos esto de la plaza, que se concentró más que nada en eso el periodismo, pero fue importante lo que se dijo adentro. Y eso está. Y eso es terrible. La unidad nacional. Pero bueno, acá cada uno vio es individualismo. Bueno, los saludo. Perdón, ¿Quién es? ¿Cómo le va, amigo Ángel? ¿Me escucha? ¿Quién es? Es José de Lanús. José. Sí, sí. ¿Me escucha bien? Sí. Perfecto. Escúcheme, yo estaba escuchando a la señora extranjera, que no sé quién, cómo identificar lo que puede ser rusa, pero yo calculo que las embajadas hacen que las instituciones argentinas no quieran ser mal vistas y funcionen. Seguramente esa señora, por ser extranjera, habrá presentado algún papelito y le contestaron. Le contestaron, porque es extranjera, no va a recurrir a la embajadora a decir, miren que acá en Argentina no te contestan nada, no hay una sola defensoría que te tome un reclamo, te toman queja, requerimiento, guía, entidad de reclamo no le dan al reclamo, te dan un número como diciendo, y la contestación ¿cuándo está? Nunca está la contestación, de ninguna defensoría. Entonces, lo que no se tiene es un respeto por la República. Acá hay asesorías legales que intervienen tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, violando en forma notoria el artículo 76 de la Constitución. Lo respalda algo que es superior al sindicato de ATES, de trabajadores del Estado, que es el Colegio Público de Abogados de Rizzo y todos los demás colegios públicos de abogados y toda la caterva de Leguleyo, que nunca van a reconocer y asume la culpa de los desmadres que están haciendo los abogados con la justicia, porque si no hay justicia es porque es un negocio que no haya justicia. Entonces, no es Grandinetti, es Grindetti. Acá estuvo Scarsi anteriormente, ahora está Hernán Forli como ministro de Salud. Yo como oyente del programa de radio de Lanús, así como lo es Augusto de Chingolo, quise hacerle preguntas en forma directa a Hernán Forli con respecto a si hay algún resonador o cosas por el estilo. No, acaso es una antipatria, si es una pregunta directa, eso es un maleducado, un irreverente. Grindetti tiene un programa que se llama Lanús Escucha, no saca llamados al aire, no accedes a la información, le mandás al segundo de intendente periodista de Lanús, a Lanciri, y le mandás unas 30 preguntas para que se las transmita a Grindetti. Ya se las dirigí a la persona que me pareció oportuno, pero no te dice quién fue. Entonces es un ninguneo de la voz del pueblo constante. Y realmente yo no consigo que se le dé relevancia. Ayer a las 3 de la tarde estaba mirando en un programa de televisión, no importa, el humor obvial, no importa cuál haya sido, que estaba de fondo de pantalla, estaba el Tribunal de Lomas. Entonces, ¿cuándo la población se va a enterar cuándo es feria judicial? ¿Qué me voy yo un domingo a las 3 de la tarde al Tribunal de Lomas de Zamora? En este país hay un gran negocio, que es que no se agoten las instancias administrativas. hacen las cosas mal en las asesorías legales para que a vos no se te agoten las instancias administrativas. ¿Qué significa esto? Que vos cuando no tenés agotada la instancia administrativa, no te podés presentar a tribunales para que un fiscal actúe en la causa. Tenés que ser un tipo con billetera que pague honorarios a abogados y tenés que tener mucha plata y mucho aguante, ¿eh? Y que el abogado no te cuelgue. Si ve que sos un chichipigo que apenas pudiste pagar 4 o 5 honorarios, a la sexta vez que te visitan, te hacen el favor de no cobrarte, pero a la vez te dicen, mira, tu caso no lo puedo seguir porque sería sacarte plata. Pero no es la realidad. Si yo estoy diciendo que la asesoría legal del municipio de Lanús incurrió en violación del artículo 76 de la Constitución Nacional Argentina por el motivo de que intervino en las resoluciones del Honorable Consejo Deliberante los mismos asesores legales letrados que esconden su número de matrícula porque no tienen la obligación cívica de mostrarla, porque están apadrinados o apañados por Grindetti o por quien fuera, yo pongo en duda la idoneidad y que se hayan recibido tanto sea Crespo Armengol como María Amelia Duarte, y esto es una denuncia que la vengo haciendo. Pero ¿qué pasa? En los medios de Lanús pasa desapercibida, porque no hay interés en darle relevancia a la denuncia del ciudadano lanucense. Bueno. Entonces, ¿qué hago? Recurro a su programa, y esto queda grabado, queda registrado, y yo soy José de Lanús, y mi teléfono queda en producción. Bueno, hasta luego. Le agradezco. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Cómo te va, Miguel? Con mucho fútbol del Federal B, por ejemplo, en Olavarría, Embajadores perdió 3-2 con Tiro Federal de Bahía Blanca. En Santa Rosa, La Pampa, All Boys le ganó 1-0 a Bellavista de Bahía Blanca. Deportivo Villalonga perdió 5-2 con Racing de Olavarría. Ferrocarril Sud de Olavarría empató 1-1 con Huracán de Ingeniero White. En Belgrano, en Santa Rosa, La Pampa, empató 1-1 con Liniers de Bahía Blanca. El Porvenir de San Clemente del Tuyú le ganó 2-1 Atlético de Norberto de la Riestra. En Mar del Plata, Kimberley empató 1-1 con Independiente de Tandil. En Las Flores, el equipo de Tino Costa, Ferro perdió 2-0 con Independiente de San Cayetano. En Madariaga, El León le ganó 3-1 Argentinos de 25 de Mayo. En Balcarce, Racing le ganó 1-0 a Círculo Deportivo Comandante Nicanor Otamendi. En La Plata, Dip le ganó 1-0 al Linqueño. En Chivilcoy, con una muchedumbre, me dicen, mucha gente Independiente, mucha gente de Atlético Camioneros, empataron 0-0. En Viamonte, en Los Toldos, perdón, Viamonte Fútbol Club le ganó 2-1 a Criba de La Plata. En La Plata, Everton perdió 4-2 con Club Mercedes. En Junín, Jorge Newbery perdió 2-1 con Bragado Club. En Varadero, Sportivo volvió 4-1 a Sportman de Carmen Dareco. Atlético Varadero empató 1-1 con Belgrano de San Nicolás. En el Colón, provincia de Buenos Aires, Sportivo Barracas volvió 4-0 a Sport Salto. En Pergamino, la Juve, Juventud empató 0-0 con Colonial de Ferré. En Salto, Defensores le ganó 2-1 a General Rojo de San Nicolás en alguno de los partidos más importantes del torneo Federal B. Miguel, decir que la Ferrer confirmó la pretemporada en el predio de Setia, decir que Acasuso y Defensores de Belgrano ya están en Santa Teresita para realizar la pretemporada, que en All Boys hoy es un día clave por la continuidad o no de Pepe Romero. Como veníamos diciendo, lo que ocurre es que los dirigentes de All Boys, donde suena el Pupi Salmerón, el ídolo que no va a seguir en Ferro, en All Boys los dirigentes le van a decir a Pepe Romero: Pepe, queremos que te quedes, pero vos solo, con un cuerpo técnico nuevo. Bueno, me parece que Pepe Romero va a agradecer, no va a seguir, y de paso le va a decir: me pagan lo que me deben desde febrero en adelante. En All Boys, en Atlanta, hay mucha bronca de la oposición. El candidato por la oposición, Pablo Tromberg, va a pedir que no se hagan las elecciones, que se anulen, porque ya, antes de que se realicen las elecciones, ya se habla de fraude. Hay mucha bronca en Atlanta. En Barracas Central llegaron Agustín Gómez, Federico León y Nicolás Minichi, los últimos 3 refuerzos en llegar. en Agropecuario Argentino de Carlos Casares, Fernando Piñeiro y Agustín García Basso son refuerzos. En Talleres de Escalada, Elías Gómez, que dejó de Barraca Central, se acaba de incorporar al equipo de Timoti Castro. En Sportivo Las Parejas, en la revancha, le ganó 1-0 a Atlético Rafaela por Copa Santa Fe, pero ganó Rafaela 4-2 en los penales y avanzó de ronda. En lo que tiene que ver con Independiente Rivadavia, lo habíamos dicho, Alfredo Berti dejó el club, es el nuevo técnico de Argentinos Juniors, y hay muchos candidatos. Ahora se suma Darío Ortiz y Sebastián Battaglia, que es el jugador de Boca, se suman al Flaco Vivaldo y a otros en la lista de candidatos para el nuevo técnico de Independiente de la Lepra Mendocina. Miguel, la dupla ascendió con San Miguel, el Tati Berardi y Fabián San Martín van a seguir siendo técnicos del Trueno Verde, y en lo que tiene que ver con Brando Drogué, va a seguir Pablo Vicó al frente del equipo. Atlas va a jugar un amistoso ante FADEP, un equipo mendocino, de cara al partido más importante de su historia, que se viene por Copa Argentina ante River, donde la delegación de Atlas, me decía David La Rosa, va a permanecer durante 5 días en la provincia de Salta, invitados especialmente por el gobernador Urtubey. Miguel. ¿Y el partido se juega en Salta? Se juega en Salta, ya había jugado en otra ocasión la gente de Atlas en Salta, hicieron una especie de amistad con Urtubey, se comunicó el gobernador, los invitó, van a estar 5 días, van a hacer una especie de mini pretemporada y se van a hospedar, se van a alojar en el hotel que tiene la Liga Salteña, así en el centro de la ciudad, Miguel. Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, lo de Chicago, que por ahora solamente firmó un precontrato precedo, se fueron muchos jugadores porque no hay plata. Alejandro Orfila ha confirmado, va a seguir siendo el técnico de Comunicaciones. Y también decir, Miguel, Acasuso, que está así en la costa atlántica y van a aprovechar para jugar un amistoso ante Defensores de Belgrano. Platense empató 0-0 con Real Pilar Club, en el otro amistoso ganó el Calamar 1-0. También decir que Cañuelas jugó 2 amistosos con Tigre, en uno empató 0-0, en el otro ganó el equipo tambero 1-0. Estos partidos de práctica, ¿no?, que sirve para que los jugadores se vayan moviendo, para que vayan agarrando ritmo de partido. Y Tuzengó le ganó 1-0 al Sindicato de la TV. Por el lado del Deportivo Español, Ángel Villoso está muy cerca, también se habla de la llegada de Gastón Loza. Y en Almagro, el jugador de San Lorenzo, Abel Luciati, que estuvo 2 temporadas a préstamo en Almagro, se va a jugar al fútbol de Japón. Y suenan, porque Almagro busca delantero, suenan Diego Dielos y Facundo Pumpido. Recordar que la bestia Reñero, que hizo 15 goles en Almagro, que volvió a San Lorenzo, habíamos dicho, le tienen que dar una chance, es un pibe con un futuro bárbaro. Ya en la semana hizo 3 goles, ante Godoy Cruz y ante Peñarol el amistoso hizo 2 goles, la bestia Reñero, jugador de Almagro, que estuvo a préstamo, jugador de San Lorenzo, que estuvo a préstamo en Almagro, que volvió y que es muy tenido en cuenta por Diego Aguirre. Por el lado de la Madrid, ya tiene amistosos confirmados, ante Ituzaingó, ante Italiano y ante Merlo. Decir que por el lado del Deportivo Merlo, el equipo charro del Parque San Martín, ayer hubo asamblea, se aprobaron los balances y también se aprobó que por un periodo de 2 años más continúe al frente de la institución como presidente José Luis Coutinho, que está haciendo una gran presidencia, que no es la primera y que seguramente no va a ser la última, al frente del Deportivo Merlo. Miguel. ¿De San Telmo sabes algo más? De San Telmo, Miguel, que presentó la denuncia Fernando Leiro, que están tratando de convencerlo, que no se sabe qué va a hacer Carlos Ríos, y que me cuentan que el día que irrumpieron estos muchachos, estos vallas con revólveres y todo, se fueron absolutamente todos de la reunión, pero me contaron la intimidad, Miguel. El único que se quedó y les hizo frente fue Gabriel Migliore, un histórico dirigente de San Telmo. Estos barras, que lo conocen bien, que tienen un respeto enorme, y no le hicieron nada. Pero Gabriel Migliore fue el único que se quedó, que les hizo frente y que se quedó en la reunión de sesiones donde estaban. Y los barras, una vez que se fueron Leirós, Carlos Ríos y el resto de los dirigentes, se pegaron media vuelta y se fueron. Y Gabriel Migliore se quedó ahí solito, un histórico dirigente muy querido en la institución, donde todos lo quieren y lo respetan, que hace muchos años trabaja en el club, especialmente lo que tiene que ver con el fútbol de juveniles y de inferiores. Vos sabés que la barra de Sam está muy vinculada al kirchnerismo. Uh-huh. Y tienen un territorio que políticamente cuidan ellos, así que habría que ver también a dónde estaban los objetivos, si era simplemente los negocios de barra o alguna otra cosa más con proyección más adelante. También, ¿no?, tienen un vínculo con la gente de Camioneros, Miguel. ¿Sí? Sí, sí, también tienen un vínculo muy importante con la gente de Camioneros. Y bueno, el primer objetivo, claro, y que se sabe, puede haber otros también, pero es que querían que Fabián Lobato siga siendo dirigente. En esa lista que iban a confeccionar, no estaba en esa lista Fabián Lobato, bueno, y ellos pretendían que Fabián Lobato, ahora hombre que maneja el fútbol de juveniles en AFA, muy cercano a Chiquitapia, sigue estando como dirigente del candombero. Bueno, la seguimos. Un abrazo. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramorón.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Renzi TV. 7:45 a.m, Diego. El domingo 7 de agosto de 1932, en el aniversario de San Cayetano, Juan Carlos Zabala ganó en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles la primera medalla de oro de la historia del atletismo argentino. Tenía solo 19 años, el Ñandú Criollo, como lo llamaban, y registró un récord olímpico de 2 horas 31 minutos 36 segundos. Le preguntó los periodistas a la revista El Gráfico, le hicieron un reportaje antes de la carrera, y Zabalita dijo: si gano la maratón o me sacan en ambulancia, voy a largar en punta y voy a llegar primero, los que quieran que me sigan. Y se agrandó más todavía y dijo: o llegan después o se rompen en el camino. Una de las cosas que influía era que tenía nada más que 19 años y tuvieron que alterar la documentación para que lo dejaran participar en los juegos. Lo hicieron gracias a que había que tener por lo menos 20 años, pero para poder competir alteraron la documentación. El final de aquel 7 de agosto de 1932, con Sicarelli y Rivas, los otros argentinos que también corrían la maratón, llegaron al Coliseo en apenas 15 minutos antes de largar. Eran 28 competidores que se dividieron en dos filas y a los argentinos le tocó la primera fila. Era una tarde primaveral, un lindo día para correr, y era el entrenador argentino Alejandro Stirler, le dijo que no se dejara llevar por el juego de los finlandeses porque me iban a correr en equipo. Dieron dos vueltas a la pista antes de salir del estadio y consiguió agarrar la punta. A partir de ahí nunca más la dejó y llegó primero de vuelta al estadio, y el triunfo era importantísimo por varios motivos. Primero, porque había ganado con un récord olímpico de 2:31, 2 horas 31 minutos 36 segundos, y además otra doble responsabilidad, porque no quería defraudar a los argentinos y ser un latino que iba a quebrar lo que era hasta entonces un privilegio de sajones, escandinavos y germanos. Cuando entró en la recta final, uno de sus compañeros, el boxeador que en esa carrera, Carmelo Robledo, en ese justo olímpica, Carmelo Robledo también había ganado la medalla olímpica, le tiró con una bandera festejando, pero se la tiró con un mástil de hierro. Y todos decían que se había caído por el cansancio. No, lo volteó el mástil de hierro que le pegó en la cabeza a Zavala. En 1932, Juan Carlos Zavala ganaba el maratón de una de las cosas más impactantes del deporte argentino de aquellos tiempos. Vamos a hablar con Juan Carlos Alderete, que hoy está dentro de un rato nada más, 40 minutos, se están moviendo desde la iglesia de San Roque hacia adelante. Hoy el santo, el patrono del trabajo, y al que le piden permanentemente los que tienen fe, será acompañado por algunos incluso que no tienen fe, pero que se aferran a esto ante la insensibilidad de la dirigencia en general. Juan Carlos, buen día. Buen día, Miguel Ángel, ¿cómo le va? Bueno, la verdad es que estoy muy preocupado porque veo que pasan los años y se incentiva la pobreza, pasan los años y hablamos de cifras como si fueran planillas y son seres humanos. Yo agregaba hoy temprano que no es solamente una parte de la sociedad, el mismo jubilado que gana la mínima, cuando hacen falta 14 mil pesos para vivir, está en la línea de pobreza. Y esta insensibilidad tiene responsables, y los responsables son el fracaso absoluto de la dirigencia política argentina, y además, si lo queremos agregar para que no falte nadie, fracaso de la dictadura y fracaso de la democracia. Pero lo más grave es la democracia, porque la democracia ha tenido todo el tiempo del mundo para resolver problemas y los aumentó. Sí, lo mejor idea, las buenas intenciones nos dicen de que faltaría una década para poder ir solucionando el problema de la pobreza, el problema de la desocupación. Bueno, la mejor intención, pero tienen que empezar ya con una política muy clara para justamente ir resolviendo este problema que ya no es coyuntural, es estructural de hace varios años, ¿no? Así que, por lo tanto, también los gobernantes, como sabemos, muchas veces responden a otros intereses que no son los intereses nuestros, no son los intereses de los trabajadores, no son los intereses de la pequeña y mediana empresa, no son de los intereses de una política realmente para defender la industria nacional, ¿no? El otro día, Juan Carlos, yo le mandaba una crítica indirecta con una compañera de ustedes, charlando, decía, ¿por qué Alderete no dice que también es candidato y está tan enfrascado en el tema social? Porque en realidad, cuando la gente se presenta, si hay que darle la chance de que puedan participar, es decir, hay que ayudar, después no importa si la gente va a votar en octubre o no, pero por lo menos que le permitan estar en las PASO, estar en la conversación. Y le decía esto porque me da la sensación que no han hecho ustedes una difusión intensa, porque mucha gente que lo tiene bien concentrado al Alderete como hombre con reacciones sociales a favor de los más humildes, cuando uno dice, pero también es candidato, dice, ah, no sabía. Entonces, ¿por qué no decir esto más seguido? ¿Por qué no? Bueno, ahora ya estamos encima, ¿no? Pero ¿por qué no haber instalado más que Alderete es candidato a la tercera sesión electoral, no? Sí, bueno, mira, Miguel Ángel, y creo que vos conocés mejor que nosotros, inclusive, de que este tema electoral, cuando realmente te quieren unir, te quieren tapar, te quieren ocultar, es decir, hay muchos programas, hoy hay muchos programas que si vos no pones algún dinero, no te muestran, no te llevan, es decir, lo está sucediendo ahora, que a pesar de que algunos periodistas con llamado Estrella hablan de la pureza y hablan de los principios, y realmente eso me da un poco de bronca, ¿no? Me da un poco de bronca porque realmente sectores emergentes como el nuestro, que no tienen recursos, el único recurso y el capital fenomenal que tenemos son nuestros militantes, ¿no? Gracias a nuestros militantes, y en esta ocasión un desafío que tenemos por delante, que es muy grande, poder pasar la PASO para poder competir en el mes de octubre, es decir, se lo vamos a deber a nuestros propios compañeros, a nuestra propia militancia, a nuestros amigos, a nuestros familiares, que realmente están trabajando boca a boca, casa a casa, y algunas excepciones que realmente estamos tremendamente agradecidos con tu programa y con vos, Miguel Ángel, porque también la ley te impidió de que también se pasara un spot allí con algunos amigos que nos habían hecho, ¿no? Así que bueno. Bueno, estamos... yo me acuerdo que en los cortes de la Ruta 3, un día fui personalmente a la Plaza de Mayo cuando estaba de día junto con Alderete haciendo aquellos cortes a transmitir a Plaza de Mayo la llegada de ustedes. Es decir, siempre nos pareció que los movimientos sociales había que atenderlos porque el piquete no era una necesidad solamente de los petroleros en Chubut o en Neuquén, perdón, en Cutralcó o en Salta, donde nacieron, sino que se iba transformando lentamente en una forma de hacerse ver, de decir, acá estamos, atiéndanos. Ahora, claro, el piquete se transformó en noticia porque se empezó a cubrir los piquetes. Entonces, cuando alguien de un piquete pasa a la escena política, inmediatamente se apagan las cámaras, ¿no? Exactamente, pero bueno, es también la presión de los empresarios, que quizá porque es ansia de mayor ganancia, es decir, tratan también de tratarnos de descalificarnos permanentemente, pero creo que cualquier gobierno siempre conviene de que exista una organización para que los reclamos sean en una vía y no que sea una cosa anarquista, ¿no? Es decir, creo que en esto también los gobiernos, algunos de ellos, en algún momento cuando son opositores están al lado nuestro y cuando son gobiernos realmente nos dan la espalda, ¿no? Sí, por otro lado, cuando uno dice, bueno, se va a hacer un acto de cierre, tengo información que ustedes van a hacer en La Matanza el acto de cierre con mucha gente, bueno, me gustaría ver si las cámaras de los canales van, me gustaría ver si lo cubren, si sale la información, porque lamentablemente la misma prensa ha instalado tres sectores y ningunea al resto, ¿no? Exactamente. Nosotros, mira, no tenemos pruebas fehacientes, es decir, para mostrar, pero sabemos muy bien que algunos programas, algunos amigos noteros no han dicho claramente, para ir a un programa, determinado programa tiene una tarifa. Y decimos, no, mira, nosotros no tenemos ni siquiera para sacar un afiche, que gracias a algunos afiches que hemos sacado, gracias a amigos, a pequeños empresarios que realmente nos están dando una mano durante todo el año, con la copa de leche, con el comedor que tenemos. Pero bueno, nosotros igual no nos vamos a jugar y bueno, vamos al cierre de campaña el día 9 en un club de Estrella Roja allí en La Ferrer, en una cancha de fútbol, porque vamos a convocar solo de Matanza, ¿no? Solo de Matanza vamos a hacer ese cierre, alrededor de 3.500, 4.000 compañeros seguramente vamos a convocar, así que esos son nuestra principal capital para dar batalla en el terreno electoral, ¿no? Bueno, era para hablar de los movimientos sociales de hoy, pero me pareció que era oportuno tocar este tema, Juan Carlos, porque si no, va pasando de largo y Alderete sirve cuando tiene que hablar de una cosa, pero no lo convocamos para la otra, ¿no? Exactamente, porque es esa descalificación que nos hacen permanentemente también. Parecería de que los trabajadores, los pobres, los más humildes, no sabemos analizar la política, no tenemos pensamiento político, no tenemos propuesta política, y creo que también algunas cosas al poder no le conviene escuchar de parte nuestra, ¿no? Porque realmente son pruebas y argumentos y fundamentos contundentes que realmente muchos de ellos quedarían mal parados, ¿no? Volviendo al tema central de esta convocatoria de hoy, ustedes van a entregar firmas en el Congreso. ¿Esas firmas para qué son? Esta firma que estamos recogiendo en todo el país es justamente para dar apoyo al anteproyecto de ley que se está trabajando en el Congreso Nacional, es la ley de emergencia alimentaria, que realmente eso va al encuentro de los comedores escolares, porque todas las escuelas que donde dan de comer saben muy bien que los porteros, las cocineras hacen magia para que le puedan llegar, los chicos cada vez son más la necesidad que tienen para ir a ese comedor, como así también las copas de leche, los comedores que no están solventados por el Estado, que son el 80-90% de esos comedores que realmente lo mantienen las propias organizaciones gracias a amigos, ¿no? Y ahora, la reunión que han tenido ustedes el otro día, Acción Social, ¿en qué terminó, en qué quedó? No, bueno, eso quedó inconcluso, quedó en stand-by, que en esta semana que pasó no iban a convocar porque nosotros le dijimos claramente, es decir, el hambre no puede esperar hasta las elecciones. Las elecciones son en octubre y seguro para dar cumplimiento a la ley de emergencia social que se ha cumplido el 30% recién, ¿no? Así que en eso dijimos, hoy vamos a anunciar más contundencia en nuestra medida de lucha que tenemos por delante, ¿no? Ahora, da la impresión que la ministra de Acción Social puede tener voluntad, pero en economía los fondos no llegan, ¿no? Exactamente, pero bueno, tenemos un ministro de Trabajo que realmente defiende a los empresarios, defiende al poder y no defiende a los trabajadores. Bueno, no podemos esperar nada del Ministerio de Trabajo también, ¿no? Así que, por lo tanto, es cierto eso de que algunos trabajan de bueno y otros hacen de malo. Y ya le hemos dicho claramente que estamos cansados de que nos den de sotanil y hielo, porque realmente con desotanil y hielo que nos da el gobierno cuando nos recibe, y ellos dicen que nos reciben muy bien, claro, con recibirnos muy bien no solucionamos el problema que vamos teniendo y que se agrava día a día, ¿no? A ver, ¿cómo está esto compuesto de hoy? Va a haber tres oradores, uno por cada uno de los movimientos que convocan, y van a hablarlo de la CGT también. Seguramente estamos ahora nos vamos a reunir con los muchachos, los dirigentes, para decir, bueno, también le vamos a dar de que den un saludo también el secretario EMI, el secretario, uno de los secretarios de la CGT como EMI, y a lo mejor también otros dirigentes sindicales que nos van a acompañar desde acá del INDIAP. ¿Alguien de la CTA? Algunos, sí, alguno de ellos, seguramente, así que vamos a charlar con los compañeros en este momento. Ajá, ¿y la CGT moviliza o simplemente...? La juventud sindical, nos acompaña la juventud sindical, nos dijo EMI, que seguramente quizá venga también Pablo Moyano, pero bueno, nosotros decimos que es muy bueno que realmente participamos juntos en esto, porque realmente vienen por todo. Este gobierno de Macri viene por todo, que ya lo anunció inclusive, que se va una reforma impositiva, una reforma laboral, y una reforma laboral, muchos de ellos hablan estilo Brasil, es decir, por lo tanto eso es perder la conquista, los derechos de los trabajadores, que ha costado inclusive a muchos dirigentes, le costó la vida, ¿no? ¿Va a empezar a las 3 en punto o un poquito más tarde? Eso no es la intención nuestra, que comience el acto central a las 3 en punto. Bueno, Alberto, estaremos pendientes de lo que pase hoy. Y la verdad es que lamentamos esto porque después no se llegan a los pisos en la PASO, porque la gente no se entera porque hay una prensa canalla que esconde las representaciones más humildes, ¿no? Exactamente, Miguel Ángel. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación, Miguel Ángel, y muchísimas gracias por el espacio. Hasta siempre. Usted nos puede llamar o escribir de Rensis ayer y hoy @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Juan Carlos Alderete, líder de la corriente clasista y combativa y candidato a diputado provincial por la tercera sección electoral en el Frente Socialista y Popular, termina de decir que los programas de televisión solicitan mucho dinero que ellos no tienen para sentarlo simplemente para un reportaje. La prensa canalla distorsiona permanentemente y se disfrazan de libertad de prensa cuando en el fondo siempre es libertad de empresa. El abogado acusado de abusos en Entre Ríos está haciendo declaraciones, se mostró risueño y sin hacer comentarios. En Buenos Aires el cielo está cubierto, para la tarde-noche puede haber lluvias. Un alzamiento que se produjo en un cuartel militar de Venezuela fue aplastado por el gobierno con 2 muertos y 10 oficiales que están prófugos. Los servicios de inteligencia de la Argentina están investigando la presencia de grupos infiltrados araucanos que se hacen llamar mapuches y quienes estuvieron con el rato atrapado en la ciudad. Algunos hablan que serían otros grupos de Buenos Aires, pero con presencia también de alguno que haya venido del sur. La central de los mapuches está en Londres. La temperatura máxima para la jornada estará en 21 grados centígrados. Marcos Peña dijo que mes a mes se va a ir pulverizando el relato de que estamos en una gran crisis económica. El Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos va a lanzar un portal interactivo para las elecciones del domingo. La plataforma interactiva multimedia de servicios públicos fue realizada por los equipos digitales de Radio Nacional y Televisión Pública Argentina. Se llama Enterarse. El domingo va a haber muchos problemas porque hay una gran cantidad de cambios de lugares de votación y si la gente no se informó con anticipación, llegarán lugares donde votaban con anterioridad y se puede encontrar con la novedad que no está en esa mesa o en esa escuela o en ese lugar de votación. Consulte el padrón digital antes de movilizarse de su casa, porque ha habido un 30% de cambios en el padrón y lugar de votación. El Fondo Nacional de Agroindustria otorgó el primer financiamiento a una cooperativa. El Gobierno Nacional otorgó el primer financiamiento del Fondo Nacional de Agroindustria a la Cooperativa de La Rioja Limitada en Chilecito por un total de 37 millones de pesos para aumentar la competitividad de más de 500 productos locales. Esta primera entrega permite poner en hechos que dijimos que haríamos y hoy estamos haciendo, habló el ministro de Agroindustria al hacer entrega del subsidio. El deporte por Belgrano. Mientras se espera cerrar la llegada del delantero del Toluca de México, Enrique Triverio, Diego Coca ya definió la formación de Racing que va a enfrentar el próximo miércoles 21-10 en cancha de Quilmes a Mitre de Santiago del Estero por la Copa Argentina. Será Musso, Pillut, Patiño, Orbán y Grimi, Augusto Solari, Álvaro Ríos, Diego González y Matías Aracho, Pablo Cuadra y Lisandro López. En Boca, todo ya cerrado y Najitán Nández, el volante de Peñarol, uruguayo, va a ser jugador de Boca comprando el 70% del pase del conjunto argentino y quedándose entonces con la ficha del jugador en un 70% con 3 millones de dólares. En River está definido que mañana, para jugar frente a Guaraní por la Copa Libertadores, Germán Lux será el arquero en lugar de Augusto Batalla. Y en Independiente se espera cerrar la ida de Emiliano Rigoni al Zenit de Rusia, en tanto llegó una oferta del Brujas de Bélgica por Martín Benítez, que oscila en los 4 millones y medio de euros. En hockey sobre césped, el seleccionado femenino Las Leonas se presenta por segunda vez en la Copa Panamericana en el marco del Grupo A. Su rival será Uruguay y el encuentro se va a disputar desde las 18 horas argentina en el estadio Spukinuk de la ciudad de Lancaster. En tanto, los Leones van a jugar mañana desde las 13 ante su similar de Venezuela. En boxeo, en el hipódromo de San Isidro, la sanjuanina María Cecilia Román el viernes último le ganó por puntos en fallo dividido y produjo la sorpresa en boxeo a la actual campeona Carolina Duer. De esta manera, la sanjuanina le arrebató el cetro mundial gallo de la Federación Internacional de Boxeo. Dos jueces le dieron la victoria a Román por 96-94 y 95-94, en tanto que el otro juez le dio el triunfo a la porteña Duer por 96-94. En tanto, en la Federación Argentina de Box, el campeón argentino y sudamericano de los medianos, Marcelo El Pitu Cáceres, retuvo el título Latino Plata mediano del Consejo Mundial de Boxeo al vencer por nocaut en el noveno asalto al misionero Guillermo Andino. Y en atletismo, una buena y una mala por los atletas de nuestro país en el Mundial que se está disputando en Londres. El mendocino Cayetano Ruggeri terminó tercero en su serie con un tiempo de 49 segundos 69 milésimos y clasificó para semifinales de los 400 metros con vallas, estableciendo además nuevo récord nacional. En tanto, el garrochista Germán Charabilio no pudo clasificar a la final de su especialidad porque no pudo superar los 5,45 metros y de esta manera quedó eliminado de la competencia. Aprendieron a un segundo sospechoso por el crimen de Anaí Benítez y encontraron vestigios de ropa femenina, cabellos y sangre en la vivienda. ...8.000 turistas se esperan en la fiesta de la provincia de la Punta de Espada en San Juan. En Villa María se realiza una jornada sobre la cadena láctea en esta ciudad. Del exterior, el presidente de Brasil analiza cómo retomar la reforma laboral, que es un verdadero ajuste a fondo con una flexibilización total. Italia pidió una respuesta europea a la deriva autoritaria de Venezuela. Dicen que los venezolanos están en una dictadura y que Venezuela tiene que ser sancionada por Europa, según los italianos. China y Estados Unidos se mostraron juntos contra Corea del Norte. Los cancilleres de ambos países se mostraron juntos para aumentar la presión sobre el gobierno del comunista Norcorea. Alarma en la Torre Eiffel. Fue evacuada tras un intento de ataque. El gobierno de Netanyahu busca cerrar la cadena de noticias Al Jazeera, que los árabes utilizan en todo el mundo y que el Estado judío pretende que no difunda más noticias por ningún lado. Desde la ciudad de Buenos Aires, para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Sí, Gastón. Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Bueno, ahí estaba dando la noticia de que llegó el primer subsidio a La Rioja, que llevó a Benindustria. Sí. Para el desarrollo de las cuestiones. La cooperativa vitivinícola La Riojana. Sí, pero me parece que es un tema interesante, pero lo tienen que hacer con mucho más movimiento y actividad. Ahora, ¿se tiene que devolver esto o es un subsidio que se lo dan? No. Si son subsidios, no se devuelven. Si fueran. Pero bueno, ¿sabes cómo es? No, justamente, son subsidios. Hay un fondo, hay un fondear para el agro que lo coordina Ernesto Ambrosetti, que es un... O sea, sin devolución. Claro, sí, son subsidios que hay un estudio previo, hay una tramitación previa, y bueno, se obtienen esos subsidios para distintas economías regionales o producciones puntuales, como en este caso. Lo habíamos comentado semanas atrás, esto de La Rioja, ahora sí. Se ha vuelto a la... No, pero 37 millones que le dieron a Chilecito, ¿no? Claro, sí, es la cooperativa La Riojana de vitivinicultura que tiene sede en Chilecito, justamente. Y habla de 500 productos, ¿qué serán las cosas de ahí? Y básicamente vinos, olivos... Nueces, ¿no? Nueces, claro, ese tipo de productos de economía regional que puede... Pero 37 millones ahí debe hacer mucha fuerza, ¿eh? Y sí, es una buena medida y hay un fondo, yo no recuerdo exactamente cuál es el volumen de todo ese fondo, pero es un fondo bastante grande que se administra en función de, bueno, de apuntalar economías regionales y producciones, digamos, que necesitan algún tipo de apoyo, como puede ser este caso, ¿no? Así que me parece que es una, como vos bien decís, es una noticia alentadora. Bueno, por otro lado, yendo un poquito más a temas de coyuntura, hay pronóstico de lluvia importante para zonas que ya están inundadas, se prevén entre 30 y 90 milímetros en zonas de la cuenca del Salado, en la provincia de Buenos Aires, la cuenca baja del Salado, partidos como Rauch, Ayacucho, Guido, Pila, General Belgrano, Las Flores, Dolores y Maipú, para hoy y mañana, según datos del sistema global de pronósticos, que está dando, bueno, estos valores, y que ya, bueno, se sumarían a los acumulados en zonas afectadas, que ya están recibiendo aguas de zonas del sur de Santa Fe, del centro de Buenos Aires, del noroeste bonaerense. Y por otro lado, una buena es que el trigo se ha recuperado más allá de las heladas de las semanas anteriores. Se prevén entre 4 millones y medio de toneladas de trigo en la zona núcleo, esto es sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires, sudeste de la provincia de Córdoba. Estos son datos que da la Bolsa de Comercio de Rosario. Habla que el 60% de la superficie triguera de esa zona está en estado muy bueno, excelente, y un 30% se califica como en buen estado. Bueno, esto da esta proyección que, bueno, veremos si se cumple, pero es interesante que, comparado con el estudio de la semana anterior, bueno, el 23% se consideraba en estado regular, hoy, bueno, el 90% está entre bueno y muy bueno. Y hablando también de trigo, Brasil va a demandar más trigo de nuestro país porque se redujo el área sembrada en el país vecino en dos estados y la cosecha brasileña sería menor a la estimada por parte de Brasil. Tiene un 10% menos de siembra y eso hace que, bueno, podría incrementarse la compra de trigo argentino por parte de los brasileños. El país vecino podría tener unas 5.500.000 toneladas esta campaña contra 6.700.000 de la campaña anterior. En Formosa, que tuvo, bueno, recordemos, la semana pasada bastante protagonismo acá en Buenos Aires con el tema del bananazo, están diciendo que no llegan las ayudas por las inundaciones. Esto lo dice no el gobierno, sino la propia sociedad rural de Formosa, que está preocupada por la falta de novedades concretas sobre la ayuda nacional que deben recibir por estar incluidos en la emergencia agropecuaria decretada por dos daños vinculados con las inundaciones, tanto en ganadería como en agricultura. Hay que recordar que entre marzo y mayo pasados hubo grandes precipitaciones también en Formosa que provocaron la crecida de lagunas, ríos, esteros y otros espejos de agua. Roberto Consolani, que es el presidente de la Sociedad Rural de Formosa, dijo que todavía estamos esperando la asistencia desde los organismos ligados al campo a nivel nacional y señaló que lo único lo único que los afectados recibieron por ahora fueron algunas medidas impositivas adoptadas por la provincia, como la prórroga de los vencimientos por parte de la Dirección General de Rentas, que es lo normal en una emergencia agropecuaria a nivel provincial, o sea, el que se posponga los vencimientos impositivos. Y volvió a decir este dirigente que siempre se repite los mismos problemas, porque cuando estamos inmersos en la emergencia, dice, salimos todos con los tapones de punta, pero después pasa todo y la ayuda es muy poca y ello queda otra vez en evidencia, porque este año la asistencia es escasa de acuerdo a las previsiones a nivel nacional. Hay un tema que se viene y que seguramente nos va a preocupar a los productores, le va a preocupar a los productores porcinos y seguramente a vos, Miguel, conociendo tu pensamiento, y a todos. Estados Unidos quiere negociar la exportación de carne porcina norteamericana a la Argentina y también de semillas, y incluiría también esta negociación frutas y carne vacuna. La Argentina, estamos en el horno. Sí, claro que sí. La Argentina pretende que a cambio se le deje ingresar el biodiesel a Argentina a Estados Unidos, que está trabado. Va a haber una reunión en los próximos días en Washington, donde va a viajar el secretario de Comercio, Miguel Brown, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de la Cancillería, Horacio Reiser, y el ministro de Agroindustria, Ricardo Burzaile, y allí están previstos encuentros con el secretario de Comercio norteamericano, Wilbur Ross, y el secretario de Agricultura, Sonny Perdue. Lo que quieren los norteamericanos básicamente es que, así como Argentina le permite a Brasil ingresar carne porcina brasileña, también los norteamericanos puedan ingresar algún tipo de volumen de carne porcina. Ahora, ¿qué pasa? Los norteamericanos tienen enfermedades en su ganado porcino de las cuales Argentina está libre, con lo cual sería un problema sanitario grave si eso se llega a concretar. Habrá que ver qué pasa, pero bueno, la noticia ya está trascendiendo, y esto también sería a cambio de que finalmente se terminen los trámites burocráticos que todavía están impidiendo el tema del ingreso de los limones. Están denunciados los limones argentinos en Estados Unidos, pero todavía hay que tener cuidado que canjeamos, ¿no? Por eso mismo, me parece, yo lo comento esto porque la noticia sale hoy y me parece que hay que estar muy atentos, porque si Argentina es libre de enfermedades como peste porcina, como la hay otra enfermedad llamada síndrome respiratorio, termina porcino, complicándose. Y si vamos a me parece que hay que tener mucho cuidado con la cuestión sanitaria de evitar ese tipo de problemas. Más allá de lo que uno pueda pensar desde el punto de vista comercial, que también es materia de polémica, ojo con el tema sanitario que tenemos que preservar. Argentina es libre de todas las enfermedades porcinas complicadas que hay en el mundo. Sí. Afortunadamente, Argentina tiene muy buena sanidad del ganado porcino. Y la solución que tiene es que tampoco entre el cerdo brasileño. El cerdo brasileño está entrando, de todas formas. No, sí, pero digo, la solución sería esa, pero claro, se ha ido, acordate cuando comentamos este tema hace ya un tiempo, que vos decías, era congelado nada más, pero cada vez entra más cerdo de Brasil, va a llegar un momento en que, claro, el productor de acá cierra. Sí, el cerdo brasileño creo que apenas no llega a un 10% de la producción local, y es para fiambres, es para la industria. Sí, pero ahora vos fijate que lo que tomo de ejemplo es Estados Unidos, ¿no? Que no, claro, no tiene nada que ver con nada, porque nosotros tenemos un mercado complementario con Brasil y no con ellos. Exactamente, así que no sé, habrá que ver qué sucede, pero los muchachos que producen... La verdad que me deja preocupado. A mí también me preocupa el tema, vamos a ver cómo lo tratamos en próximo programa. Dos o tres noticias cortitas. La muestra de La Rural, que terminó la semana pasada, le dejó, generó negocios por 1.300 millones de pesos, esto lo dice la propia Sociedad Rural Argentina, en maquinaria agrícola 630 millones, agroinsumos 48 millones, indumentaria 37, alimentos regionales 22, y otros productos 33 millones, según aportan, además de otros 250 millones por remates ganaderos que se hicieron dentro de la exposición. Y una noticia lamentablemente poco feliz es que falleció este fin de semana Ricardo Valderrama. Ricardo Valderrama era hasta su deceso el presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, un hombre muy joven, tenía apenas 57 años, un hombre que había impulsado mucho el comercio de granos, proveniente de la provincia de La Pampa, casado con dos hijas, y bueno, lamentablemente se fue, muy querido en el ambiente agropecuario, muy buena persona, y bueno, lamentablemente el viernes falleció en horas de la tarde, y bueno, se fue una persona que la venía luchando con el tema del cáncer hace bastante tiempo, se había recuperado, y bueno, lamentablemente se lo fue. Bueno, la seguimos la próxima. Hasta el miércoles, muchas gracias, buen día para todos. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. La hora 8:21 minutos. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 15 grados bajo la temperatura. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. ¿Cómo te va? No sé dónde habíamos dejado el viernes, creo que estábamos hablando de todo el tema tipo de cambio, inflación, pero no sé si vos tenías algún tema de interés. No, me parece que hay que seguir con esto porque, mirá, dijo el jefe de gabinete, espera que te la leo textual la declaración, que me parece, no sé, a veces digo si se vive en dos países, ¿no? Tanto con el gobierno anterior como con este, el relato que hacen y la realidad que nos toca vivir. Marcos Peña dijo, el relato acá estamos viviendo el relato M. Sí, yo sí. Escucho de Marcos Peña dijo, mes a mes se va a ir pulverizando el relato que estamos en una gran crisis económica. Sí, bueno, es algo de lo que yo estaba pensando. Sí, al relato K, Kirchner, sucede el relato M, Macri. Ahora, todo esto es una acción psicológica como para hacerle creer a la gente que no, que se está bien, que se está mejorando. Más allá de entrar en una comparación específica, ya tendríamos que entrar rubro por rubro, pero yo hago un balance. El gobierno heredó una situación falseada por la administración Kirchner, ¿verdad? Inflación, deuda, montos de deuda, problemas de arrastre, atraso cambiario, etcétera. Pero empeoró todas las variables. O sea, un gobierno que recibe una inflación mentira que contenía por el gobierno, no sé si el gobierno hablaba de 10, 14% y era más del 20%, pero la subió a 40%. Y ahora se trata de vender la imagen a la gente que le estamos bajando. ¿Se estaría bajando en relación a los 40% que la subió este gobierno? Mira, entrar en ese aspecto ya sería entrar más en el terreno político que técnico. Yo lo único que digo es, el gobierno está ganando tiempo, porque no hay resultados y el gobierno está vendiendo expectativas porque no puede mostrar resultados. Incluso toda esta campaña contra la corrupción es una gran campaña que sirve, más allá de su importancia específica, intrínseca, lógico, pero sirve como distractivo, porque se estudia, se publicita la corrupción Kirchner y se soslaya la corrupción Macri. Esto de que la semana pasada haya sido sobreseído de los Panama Papers el presidente, leía sobre unas 40 denuncias que tiene la administración Macri, de las cuales no sé si más de 10 involucran al presidente, 39 propiamente, 17 parece que han sido desestimadas por la justicia. Bueno, esto es algo parecido a lo que ocurría bajo la administración Kirchner, ¿verdad? Se los denunciaba y los jueces, afectos al gobierno de turno, se lo dejaban pasar. Pero para no irme al tema político, sino al tema financiero, acá hay una realidad. La inflación sigue golpeando el salario real de la gente. Los ingresos de la población siguen bajando en términos reales, es decir, la inflación le va carcomiendo el ingreso a trabajadores, jubilados, al mundo de ingresos fijos en general. Esta es una realidad. Mientras tanto, mientras la población en su conjunto sufre los efectos de la inflación, el sector especulativo financiero, gracias a esa misma inflación y a las tasas de interés positivas, está teniendo récord de ganancia. Punto. Esa antinomia me parece que es la más importante a señalar desde el punto de vista económico-financiero. ¿Quién gana y quién pierde en este esquema? Porque el tiempo no es neutro. Es decir, vos pasás un día, el trabajador, cualquiera de nosotros, yo también tengo ingresos fijos porque soy jubilado. El que tiene ingresos fijos se lo va carcomiendo durante el mes la inflación. No durante el mes, durante los meses. Luego vienen las actualizaciones que se producen desfasadas, es decir, una vez que la gente se tragó esos meses de inflación, y vienen dadas en cuotas a futuro. Punto. No se necesita mucha ciencia para ver que lo están tragando al ciudadano medio. Que mientras actualizaciones, mejor dicho, mientras el negocio financiero da una rentabilidad día a día, los salarios reales van cayendo. Este es uno de los sostenes del gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno, ahí viene el tema deuda, cómo se inserta en esto, porque claro, el problema de la deuda pública tiene una contra fundamental. La gente no percibe cómo el problema de la deuda, que es un problema de alta finanza pública, le termina tocando al bolsillo a la gente. Pero no se puede vivir de prestado. Y entonces lo que está ocurriendo es que la administración Macri sube para gobernar con deuda. Ya lo he dicho muchas veces, a este gobierno se le corta el flujo de asistencia externa y se le produce una crisis inmediata financiera y política. Así que es un gobierno deuda dependiente. ¿Qué ocurre? Cuando el gobierno toma deuda, aumenta la cantidad de intereses. Los intereses del año pasado se han duplicado. Mientras todo el mundo clama por el gasto público, la cifra del año pasado, con respecto a este que está corriendo, ¿no? Creo que el gasto público en general aumentó un 34, un 35% desde el año 2016 al 2017. Pero el rubro intereses subió el 70% y creo que va a subir en realidad el 100%. Así que eso quiere decir que los intereses suben más rápidamente que el gasto público en general. Ahora, vos fijate la hipocresía, todo el mundo se rasga la vestidura, hay que bajar el gasto público, hay que bajar el costo argentino, hay que bajar el costo laboral, sí, pero nadie habla de que hay que bajar el costo financiero y en particular la cuenta de intereses que sigue creciendo. Eso lo estamos pagando todos, eso no es neutro. Entonces el gobierno entretiene a la población con las expectativas de que esto no baje, pero la cuenta sube. Y este es el gran dilema. Como el gobierno cada vez tiene que pagar más deuda en dólares, necesita un tipo de cambio bajo. Esto es lo que vengo diciendo yo, es una hipótesis tanto de trabajo como fundada. El gobierno necesita un tipo de cambio bajo porque si no, recauda impuestos en pesos y tiene que convertirlos a dólares. Y si el dólar está muy alto, compra menos dólares. No sé si más o menos esto se entiende. Ahora, me parece que no, estamos encerrados en algo muy, muy difícil porque fíjate, por allí el presidente dice hay que hacer una reforma impositiva y sacarle la carga fiscal a la gente, ¿no? Y por otro lado se abren las importaciones. Entonces, tenés una balanza deficitaria en cuanto a que importás más de lo que exportás. Y tenés la idea en la cabeza de bajar impuestos. ¿Me quiere decir cuál es el recurso que va a tener la nación? Sí, bueno, en primero y principal, que lo hemos dicho, la contradicción de que entre... Eso parece ser consejo de Durán Barba, ¿no? Según se dice, no metan los temas de agenda económica en la campaña. ¡Ah, qué viveza! Ese es el nudo de la cuestión. Es decir, los candidatos discuten, no sé, mejor dicho, no hay ninguna discusión, y mucho menos en las PASO, que son unas elecciones inútiles, son un censo preelectoral compulsivo, no tienen ninguna finalidad práctica porque la mayoría de los partidos van con una lista prearmada. O sea que el viernes ya estaremos en veda, pero igual vamos a poder hacer un análisis económico, y yo te adelanto algo, cualquiera sea el resultado de las PASO, en octubre se modifica. ¿Por qué? Porque si gana Cristina, van a tratar de instalar el pánico del regreso,

sí vivencias. Y hemos visto cómo se cayó la sociedad argentina por una barranca constante, sin que a nadie le importe nada, y todos sean consciente o inconscientemente responsables de la tragedia nacional. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Enrique. Se viene el debut del equipo argentino de vóley que dirige Julio Velasco. Será en el día de hoy en el Sudamericano de Mayores en Chile ante Uruguay, en busca de una plaza para el próximo campeonato mundial que se va a jugar en 2018, organizado conjuntamente por Italia y Bulgaria. El partido dará comienzo a las 19:30 hora argentina y corresponde al grupo B, que también integran Chile y Perú, que van a jugar en el mismo horario pero en la ciudad de Temuco. Argentina lo va a hacer en Santiago de Chile. En Capital, el movimiento peronista tiene su candidato César Arias, diputado nacional. Lista 262 de El Movimiento, Unidad Nacional con Justicia Social. Hora 8:52 minutos, 15 grados, 2 décimas. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. Sonra, Oscar Rojas, secretario general. Viví mejor, votá distinto. En Provincia de Buenos Aires, Juan Carlos Alderete y Estela Maris García, precandidatos a diputados provinciales. Diputados provinciales, tercera sección electoral, Frente Socialista y Popular, lista 86. Bueno, en Venezuela ustedes saben que hubo un levantamiento militar en un cuartel a 170 kilómetros de la capital de Caracas, que fue aplastado. Hay dos muertos como consecuencia de eso, y están las declaraciones del oficial que se puso al frente de este levantamiento pidiéndole a la gente que salga a la calle. Buenos días y bendiciones para toda Venezuela. Les habla el capitán Juan Caguaripano, comandante de la Operación David Carabobo, desde la 41 Brigada Blindada Cantonada en Valencia. Me acompañan oficiales y tropas de esta gloriosa unidad del verdadero ejército venezolano forjador de libertad, así como tropas activas y de reserva de todos los componentes, policías, hombres y mujeres valientes, amantes de la paz y la libertad. Nos declaramos en legítima rebeldía, unidos hoy más que nunca con el bravo pueblo de Venezuela para desconocer la tiranía asesina de Nicolás Maduro. Aclaramos que esto no es un golpe de Estado. Esta es una acción cívica y militar para restablecer el orden constitucional, pero más aún para salvar al país de la destrucción total, para detener los asesinatos de nuestros jóvenes y familiares. Como militares institucionales, reconocemos y respetamos a la Asamblea Nacional, pero exigimos que ésta reconozca y respete la voluntad de un pueblo por librarse de la tiranía, que honre la memoria heroica de jóvenes como Neomar, Geraldine, Pernalete y otros tantos que con escudos de cartón, pero con corazones de acero, ofrecieron sus vidas para enseñar a un pueblo a derrotar el miedo. Señores de la Asamblea Nacional, ya pasó el tiempo de pactos y acuerdos ocultos entre tiranos y traidores. Necesitamos políticos honestos que pasen por encima de las cúpulas corruptas que traicionan al pueblo. Exigimos la conformación inmediata de un gobierno de transición y elecciones generales libres, con poderes públicos independientes. Exhortamos a nuestros compañeros de armas a desconocer desde sus comandos militares y policiales a este régimen de asesinos y desobedecer a esa cúpula de generales corruptos que no representan el honor ni la dignidad de nuestra Fuerza Armada. No sean la vergüenza de nuestras familias. Invitamos a toda Venezuela a ir a los cuarteles y a los comandos de policía para unirnos en esta gesta libertadora, que cada unidad despliegue en sus fachadas pancartas alusivas al 350 y reciba ordenada y pacíficamente a los ciudadanos de su localidad. Unidad donde se registre actividad hostil contra la población civil será considerada un objetivo militar. La unidad y su comandante, y vamos contra ella con todo el poder de fuego de nuestras fuerzas aliadas en todo el país. Venezuela, Dios está con nosotros. Y a partir de hoy, vive la libertad y muere la tiranía. Bueno, fue Juan Carlos Carahuiparo, líder del alzamiento en Carabobo, hace 3 años que está buscado por el gobierno de Nicolás Maduro y además desertor del ejército. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Vamos a recordar al historiador Adolfo Pedro Carranza, que nació en Buenos Aires el 7 de agosto de 1857 y murió en Buenos Aires el 15 de agosto de 1914. Fue el creador del Museo Histórico Nacional y su director por más de 25 años. Esta es quizás la obra más trascendente de este historiador especialista en historia nacional y derecho argentino que vivió en nuestro país en la segunda mitad del siglo pasado. Para un modelo de salud, la obra social de Modelos Argentinos, Corrientes 1622, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, tenemos que se da el nombre de Belgrano, a la actual avenida Belgrano, un día como hoy de 1821, la calle donde nació y dejó de existir el general, la avenida Belgrano. Así que fíjense ustedes de qué año es, de 1821. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. En 1890, Carlos Pellegrini se hacía cargo de la presidencia después de la renuncia de Miguel Juárez Celman. Otro servicio de UTGRA Morón, la Escuela de Gastronomía, te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas, Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. En 1936 se inauguraba el Teatro Ópera de Buenos Aires y en 1942, un día como hoy, nacía Carlos Monzón. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Bueno, lo último, Diego. Bueno, nos quedaron un montón de cosas, por supuesto, como siempre. En el 2010 moría Roberto Cantoral, el gran compositor y cantante mexicano, autor, entre otros, del Reloj y la Barca, que lo hicieron famoso en el mundo entero. En 1917 nacía Robert Mitchum, uno de los recios del cine internacional. Fallecía en Buenos Aires un día como hoy Rafael Buono, el actor, músico y escritor que fue parte del dúo famoso, el famoso dúo cómico Buono-Striano. También en el 2004 moría el querido cantor, el negro, el santiagueño argentino Ledesma. En 1994 moría Domenico Modugno. En 2012 la señora Chavela Vargas. En 1959 Alberto Vacareza. Precisábamos tres horas más. En 1917 Florencio Ameghino. En 1903 nacía Cidia Cortiz. Y en 1914 la señora Lidia Lamesón. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Mañana en la reunión del Comité Ejecutivo de AFA se tiene que aprobar el fixture de la Superliga que comienza el próximo 25 de agosto. Bueno, el presidente de Racing, Víctor Blanco, ya presentó sus quejas, no está conforme con el fixture de Racing, pretende que se vuelva al fixture anterior. Veremos qué ocurre en el día de mañana, una muestra más de lo poco serio en lo que se ha transformado el fútbol argentino. Ahora, ¿por qué? ¿Qué dice? Está disconforme con el tema de la cantidad de viajes que tiene Racing. O sea, tiene muchos viajes al interior y esto es lo que no conforma al presidente de Racing. Traigo en mi alma una plegaria, traigo en mis labios tu canción. Quiero confiarte mis problemas, quiero pedirte protección. Vengo buscando tu consejo, vengo a llevar tu bendición. Palabra y con tu ejemplo, guiaste al pueblo hacia Dios. Nos enseñaste a ser hermanos, nos enseñaste a perdonar, nos enseñaste a confiar siempre en nuestro Padre Celestial. Nuestro tan grande, tan poderoso, prueba.